Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 82 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal que por primera vez está siendo grabado en el estudio A desde Madrid. Y tengo literalmente a mi lado, empujándome con el dedo, es que nunca puedo hacerlo. Hola, hola a todos. Es que puedo tirarme la hora 45 que va a durar este programa haciendo así con el dedo a Ramón. Si en algún momento me sobresalto va a ser por eso, que lo sepáis. Y en este podcast que hablamos de cine de todos los tiempos, todos los géneros y todas las épocas y todos los peinados posibles, ¿de qué vamos a hablar? Pues en este programa, como buen especial de verano que es, ya que hemos estado todo agosto, bueno, en mi caso todo el verano, dedicados a Disney, también hemos estado viendo otras pelis, claro, y antes de que se acabe la temporada, bueno, miento, antes de que llegue la nueva temporada, hemos decidido hacer otro de estos especiales hablando de las películas no Disney que hemos visto estas últimas semanas, y eso es lo que vamos a hablar en este programa. Así que va a durar 10 minutos. En mi caso, pues es fácil, no, que he llegado a... Hemos decidido meter 15 películas cada uno y yo he llegado al 15 gracias a que habíamos visto Boyhood. Sí, pero en exclusiva además. Tendremos aquí... Acabamos de llegar de ver Boyhood en riguroso directo, prácticamente. Sí, de hecho hemos visto los primeros 5 minutos dos veces, cortesía de Cinesa. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y si os lo preguntabais, cuando Ramón graba, pues se puede confirmar que sonríe. Sonrío siempre porque soy una persona agradable. Ahora puedo ver y confirmar que te ríes de tus propios chistes, ya que yo no Por lo hago supuesto. Nunca. Me río siempre, todo el rato. En silencio. De mis chistes, silencio. Aunque tengan Como una las gracia. Hemorroides. Venga, empieza. Vale. Bueno, con todas estas muertes que han ocurrido últimamente, me dio por hacer un auto suyo homenaje a Lauren Bacall y vi su primera aparición en pantalla grande, que es en la película To Have and Have Not de Howard Hawks. Una película... ¡Tener o no tener! Efectivamente. Una película en la que estaba con Humphrey Bogart en la época de los nazis, de la república esta del régimen de Vichy, de unos resistentes franceses que quieren irse de una isla paradisiaca de la colonia francesa, en la que le piden ayuda al protagonista, un pescador llamado Harry Morgan, que es Humphrey Bogart. Y todo esto es muy como de Casablanca 2, El Retorno, y suena eso, y es por una buena razón, es porque básicamente querían hacer otra Casablanca y tiene todos los elementos. En el guión participaban gente, de la altura de William Faulkner, el escritor, quiero decir, unos mindundis, y Howard Hawks, uno de los grandes directores de la época del cine clásico de Hollywood, junto con Humphrey Bogart, que lo era todo en los años 40, evidentemente. Y es una película de, bueno, se podría decir aventuras, muy enfocada en este rollo de intentar salirse con la suya delante de las narices de los propios oficiales nazis que están por ahí dándolo todo para encontrar a los resistentes y que no consigan sacar de la zona a un importante elemento de la resistencia, que esto es muy Casablanca, pero al mismo tiempo consigue tener su propia personalidad. Y yo creo que algo que tiene importancia en esta película es eso, que a pesar de que se parece mucho a Casablanca en todos los elementos que puede tener, luego en realidad está mucho más centrado en las aventuras que en el romance, como era Casablanca, y se nota por primera vez esa química que tuvieron Humphrey Bogart y Lauren Bacall a la primera vista, que les hizo luego juntarse de forma muy intensa a los señores y señoras Smith, pero de los años 40. Y bueno, la presencia de Lauren Bacall, que era impresionante. O sea, aparece en pantalla y ya es, lo ilumina todo. Una presencia, una elegancia y una manera de llenar la pantalla con su personalidad y su manera de proyectar inteligencia que tenía esta mujer, que era impresionante, incluso encendiendo una cerilla. Pues yo he visto, ahí sí en la línea, no, he visto un documental que tenía muy pendiente, que es uno de mis grandes pendientes porque me han gustado mucho otros documentales del estilo, como pueden ser Catfish o The Imposter. The Imposter. Estoy hablando de Capturing the Friedmans, que es un documental de 2003 de Andrew Jarecki, que después ha hecho una película que creo que viste tú, la de All the Good Things. ¿O tú no la llegaste a ver? No, bueno, no me suena, no me consta. No consta en acta. Pues nada, Capturing the Friedmans, de Friedmans básicamente es un documental que sigue a una familia cuyo el padre y el hijo fueron acusados de abuso sexual, y a partir de un poco la repercusión mediática que tiene el tema, o sea, este caso, cómo afecta a la familia y empieza a estructurarse y demás, todo por supuesto... a base de testimonios de todos los miembros de la familia, que te da un poco el punto de vista de cada uno de ellos y tal, y es muy interesante. El tema es que, bueno, realmente Jarecki quería hacer un documental sobre el negocio de los payasos de cumpleaños de cumpleaños de los niños en Nueva York, y uno de los payasos a los que quería entrevistar era a David Friedman, que era uno de los más famosos de Nueva York y tal, y investigando un poco sobre su vida descubrió que su padre y su hermano habían sido acusados de abuso sexual, y entonces empezó a investigar, se dio cuenta que detrás había, y entonces cambió totalmente el objetivo del documental y se centró en eso, porque realmente a mí me ha gustado mucho, es muy interesante. Es un documental muy sordido, en el que se juega mucho con el punto de vista para mostrarte un poco cómo este tipo de casos enseguida levantan la polémica así de la opinión social, como muchísimas veces, que además nos ha pasado aquí hace poco con una noticia de una adolescente y un grupo de chavales en unas fiestas de, sí, Ramón pone caras, muchas veces la presunción de inocencia se pasa un poco por el forro, que es lo que les pasó a los Friedman en un principio, aunque por supuesto el documental es siempre muy ambiguo en no dejar nunca claro, de hecho nunca se sabrá si realmente ellos no cometieron los delitos o sí o no. Por supuesto hay testimonios a favor, en contra, testimonios que se contradicen, y es un poco cómo te dibuja todo esto del tema de la presunción de inocencia, de los abusos sexuales, la desestructuración familiar, tiene un poquito de todo, y es muy siniestro. Y está sobre todo muy bien llevado, manejado cuando te dan la información, ¿no? Este tipo de documentales como los que mencionaba antes, Catfish o The Imposter, en los que en este no hay tanto giro de que de repente cambien las cosas, sino que juegan muy bien con los diferentes testimonios para que tú te crees tu propia opinión y de repente gire totalmente la línea argumental de otros testimonios y cambies otra vez tu opinión y vaya jugando contigo en ese aspecto, y es muy estimulante, la verdad, aparte de que es de esto de no parar de tener la mandíbula en el suelo, porque, en fin... Yo no sé si estoy preparado para ver otro documental de este estilo, tan mal rollero. Es muy mal rollero, no sabes cuál de los Friedman está más trastornado. Por supuesto, también es muy interesante ver el autoengaño y los testimonios completamente ilusorios de gente que tú estás viendo que se están engañando a sí misma, y porque claro, acabas, tienes mucha más información que ellos, y en fin, es muy interesante, pero sí que es cierto que es tan oscuro, tan sórdido y tan todo, que en fin, que hay que tener estómago para verlos. Pero vamos, yo lo recomiendo. Quizá no, o sea, quizá tenía demasiadas expectativas, me esperaba a lo mejor encontrarme con algo como con Catfish, que estuve al borde del sofá toda la película y me gustó muchísimo cómo juega con el giro y demás, pero desde luego es muy interesante. No lo dudo. No lo dudas. Nadie lo pone en duda. Me quedo con las ganas de verlo, a ver si me animo, porque tiene bastante renombre ese documental. Y yo, por otra parte, con mi manía persecutoria por recuperar un poco la Nouvelle Vague, me puse a ver Bande à part de Jean-Luc Godard, escrita y dirigida por él, esa película del año 64 con nuestra amada y también por él Ana Karina, su musa. que hace de Odile, una chica francesa que trabaja en una casa de ricachones y se encuentra con la situación de que en esa casa hay un armario con pasta y entonces un par de chicos, hombres que conoce, que son Franz y Arthur, Sammy Frey y Claude Brasseur, urden un plan para intentar robar ese dinero al mismo tiempo que intentan pasarse por la piedra a la muchacha porque, oye, está de buen ver, Ana Karina, evidentemente, y tienen que intentarlo. Es una película que, bueno, primero rompe muchísimas estructuras narrativas y muchísimas cosas que estaban un poco establecidas en el mundo del cine, porque juega directamente con el espectador. Tiene cosas muy chulas, por ejemplo, a los 5 minutos de empezar la película, el narrador, que empieza a contarte la historia de ellos y te explica un poco quiénes son y qué es lo que hacen y sus motivaciones, hace un recordatorio de qué va la película a los espectadores que han llegado 5 minutos tarde al cine. Luego tiene el famoso momento baile en un bar, que es muy icónico de la historia del cine, en el que se ponen a bailar en mitad del bar y de repente el sonido de la música desaparece y ellos siguen bailando, de tal forma que ahí juega mucho con las expectativas del espectador y cómo la música puede significar distintas cosas a la hora de verlo en pantalla o no verlo o tenerlo todo en la cabeza. Y bueno, tiene la famosa escena en la que están corriendo por el Louvre. Y bueno, más cosas de eso, ¿no? Y a nivel de dirección es una auténtica pasada, porque tiene muchas escenas que son completamente de cámara libre, cámara en mano, haciendo travelings con cámara en mano. Es una cosa a nivel de dirección, pero es que además la película tiene muchísimo encanto y es como si fuera el molde primigenio de millones de películas indies de hoy en día, que es que es la pena de ver estas películas de Nouvelle Vague es que ves de dónde viene toda la influencia que tiene el cine indie norteamericano de los últimos 30 años y empiezas a darte cuenta de que lo único que hacen es repetir esquemas del cine de los años 60, no solo de Nouvelle Vague. Y bueno, es un poco el descubrir maravillas de estas películas y al mismo tiempo se te caen un poco de los altares ciertas manías autoriles que tienen esta gente, sobre todo los que tienen menos personalidad. La película me parece brillante y es súper. Eso es un canto a la libertad del cine total, y igual que tiene la libertad de sus personajes. Y tiene muchísimas referencias también de la cultura popular y del cine dentro de la película. Es muy meta también en ese sentido. Es una película muy moderna, aun siendo del año 64, y me parece, vamos, imprescindible verla. Mira, me has convencido. Por primera vez en mucho tiempo. Será porque me perturba mucho que me mire tengo a los ojos el cuando azul, habla de la película. Tengo el azul. Sí, es la Magnum, ¿no? Bueno, pues yo también he echado la mirada atrás, pero no tiene nada que ver con la mirada que ha hecho Ramón. Luego yo soy el salido. Y es que sí, he visto 9 and a half weeks, 9 semanas y media, película de Adrian Lane, que ya sabemos que está un poco obsesionado con los temas eróticos. Su filmografía incluye títulos como Atracción Fatal, Infiel, Una Proposición Indecente o Los Lolita. VHS los tenía quemados. Ya, no, y otra cosa también, guapo. Y bueno, ya sabéis, protagonizada por Kim Basinger y Mickey Rourke, ¿no? Que si me dicen que no es Mickey Rourke me lo creo, porque madre mía. Transformación es, completa. Pero absoluta, es increíble. Y bueno, también estaba por ahí Christine Baranski, pero bueno, en fin, ellos dos son los absolutos protagonistas de esta historia en la que... Los dos absolutos protagonistas junto al Wallman. Junto. Date cuenta. Y las calles de la ciudad, porque, bueno, espera que me adelanto. Para el que no haya visto 9 semanas y media, básicamente es un 50 sombras de Grey de los 80, porque no lo he dicho, es del 86. Es un poco... Ella es una marchante de arte que... ¡Que le va la marcha! Que conoce a un broker de estos de Wall Street. Y esto de que estemos al lado, que permite que me interrumpa y me haga... Es que, mira... ¡Basta! No, me parece bien. Aprovechemos la dinámica que ofrece el vernos las caras. Lo que iba diciendo, que él es un poco... La película te cuenta la historia de cómo él va seduciéndola y metiéndola un poco en sus gustos sexuales, juego de manipulación, que realmente es lo que más interesante tiene la película, porque primero lo que primero diría es que envejece muy mal. Ya no solo en una cuestión de estética de peinados o de vestuario o lo que sea, no me refiero en ese sentido, sino que es incluso demasiado televisiva, tiene una estética que no favorece para nada la película. Tiene un montón, sobre todo narrativamente, me sorprende la cantidad de fragmentos de tiempos muertos que tiene, porque aparte cuando se salen de la relación así erótica que tienen ellos dos y la manipulación que tiene él sobre ella, luego el resto del tiempo la relación, según te la cuentan, es muy adolescente, es muy corremos por el parque y espantamos a las palomas y ahora pasamos por Nueva York y es todo. Es como hay muchísimos tiempos muertos en los que simplemente pasean y no te está aportando absolutamente nada a la historia. Todo el entorno de personajes secundarios está completamente descuidado. No es todo, bueno, realmente los personajes en general son muy planos, porque ellos dos también son muy planos. Y lo único que en lo que se centra la película, y creo que eso sí que lo hace bien, es en este juego de manipulación, que enseguida, vamos, que a él se le ven todas las costuras desde el primer momento, ella no lo ve en ningún momento, a pesar de que tú esto tienes clarísimo lo que está haciendo con ella. Está muy bien como primero a base de sutilezas y luego ya con menos sutilezas te vas dando cuenta de cómo ejerce ese poder sobre ella. Y bueno, a ver, es interesante echar la mirada atrás a estas películas. Y yo, salvo él, bueno, tiene un par de momentos como muy historia del cine, pero realmente no le veo tanto la trascendencia. Sí, puesto en perspectiva, no le veo tanta trascendencia. Luego, una cosa que tengo que decir, no sé si será una cosa de dirección de actores, probablemente no, pero están todos horribles, horrorosos. Kim Basinger está terrible, Mickey Rourke está. Tampoco tiene que poner cara de póker la mayoría de las veces, pero cuando tiene que hacer algo no lo hace bien. Todos los personajes secundarios están horrorosos y hay secuencias, por ejemplo la famosa secuencia del striptease está muy bien resuelta, pero no sé si recordarás el momento en el que están sentados a pies del frigorífico y empieza él a darle comida, sí, que llega a un punto que es absolutamente ridículo, se le va por completamente de las manos. Shots. Sí, bueno, ya, ¿verdad? De esa parodia se le va totalmente de las manos y le pasa más de una vez en la película, que intenta también el polvo que echan en las escaleras ahí, que está lloviendo y demás. Sí, a ti te pondrá mucho, me ha puesto cara de grandeza, por favor. De claro, la viste con 13 años y acabaste, en fin, con las existencias de papel higiénico en casa, pero eso no quiere decir que no llega a un punto en que sea ridícula la secuencia. No, es que como concepto, o sea, que como juego de manipulación está muy bien, pero luego cómo resuelve algunas secuencias. Ya, pero si esa película ha pasado a los anales de la historia, es por las escenas de acción. A los anales. De acción sexual. A los anales. Escenas de acción, he dicho, sí, me ha venido a la mente. Madre mía, cómo es otra que hemos pasado la tarde con lo de la sexta nominada. Sí, que nos sí. pegan aquí todas esas impertinencias. Os odio a todos. Bueno, sí, las escenas de sexo son muy impactantes para la época. Ya, entiendo. Evidentemente. Que creo que está muy bien, o sea, pero por eso digo que puesta en perspectiva, pero la película en sí es un thriller romántico, por llamarlo de alguna manera, pero el thriller mediocre, y como tú dices, los actores no hacían nada, la dirección es completamente lamentable. Vamos, es que me ha pasado completamente todo lo contrario con 9 semanas y media a lo que me pasó en su momento cuando volví a ver Instinto Básico. Es que no tiene nada que ver. Es que Instinto Básico es grandeza pura. Y eso, que Instinto Básico, recordemos que se supone que es una sátira del tema este de los roles sexuales y de la sociedad norteamericana respecto al sexo, pero la película en sí, como historia seria, es brillante. Es brillante. Y 9 semanas y media es una cosa súper simplona y burda, realmente. Sí, es que es totalmente 50 sombras de Grey, ahora que está tan de moda. La lástima es que 50 sombras de Grey la van a hacer PG-13. PG-13, por favor. Eso es lo que dicen. Entonces, ¿qué película van a hacer? Ya, desde luego el trailer no es PG-13. Venga. Bueno, yo paso... ¿Qué has visto tú? A la siguiente, que es The Dreamers, Soñadores, de Bernardo Bertolucci, alguien que también The le gusta Dreamers. Mucho el sexo en el cine. Una película de 2003 con mi amada Eva Green y Michael Pitt. Michael Pitt hace de un estudiante americano que está de intercambio en París y se junta con todas esas protestas que hay en los años 60... con todas esas revoluciones, revueltas sociales y demás, que tienen su punto de partida en el mundo artístico. De hecho, esta película está bastante conectada con la película anterior que he hablado de Banda Park, de Godard, porque todos estos directores estuvieron muy metidos a nivel político, muy comprometidos. Y bueno, Matthew conoce a sus amiguetes franchutes, Isabel y su hermano, y entre ellos se forma una amistad muy extraña, basada en sus afinidades artísticas y políticas y de cómo tiene que ser el mundo, y entre ellos se crea una dinámica de desarrollo de amistad así muy intenso, se juntan en el piso de ellos y pasan un tiempo juntos y a partir de ahí empiezan a hablar de lo divino y lo humano y apenas salen de esa casa en la que están pasando completamente aislados del mundo unos días que son claves para la historia de Francia, porque es cuando se empieza a fraguar todas las revueltas del 68 y demás. Es una película que tiene mucho componente sexual, porque es evidente, pero se utiliza muy bien para desarrollar la relación entre los tres protagonistas de una forma muy cuidada y muy deliberadamente cuidadosa y milimetrada, ¿no? Y realmente el foco de la película son esas conversaciones, esa manera de entender el mundo que tiene cada uno, ese contraste entre los americanos y los franceses, la manera de ver la política, la sociedad y demás. Y esta película también tiene mucho de homenaje precisamente a la Nouvelle Vague y al cine francés de la época y al cine en general. Tiene muchas referencias, tiene muchos momentos de hacer referencia a Hollywood, conversaciones sobre quién es mejor, si Buster Keaton o Charles Chaplin, ese tipo de cosas que todos los cinéfilos hacen cuando se juntan. Y bueno, funciona muy bien como homenaje al cine, funciona muy bien como historia de amor bastante peculiar y funciona como también un gran retrato de la época políticamente tan tumultuosa que había en ese momento en Francia y en toda Europa. Me ha parecido brillante la película, tiene planos espectaculares. Bernardo Bertolucci es un director que hace como nadie esto que ya comenté cuando comenté su última película, esta de Tú y Yo, o Io e Te, o algo así, que es en italiano, que tiene esa habilidad de proyectar en pantalla las sensaciones que tiene alguien dentro de, dentro de las películas. Es decir, transmite muy bien los ambientes, las sensaciones, lo que los personajes están sintiendo a nivel sensorial, no solamente emocional en las películas, y esto en esta película está completamente también. Me parece, sin duda, para cualquier amante del cine, una película imprescindible, no solo por las referencias que tiene, sino porque como cine en sí mismo tiene grandeza absoluta dentro de ella, no solo por Eva Green, que estoy ahí totalmente colgado por Eva Green, pero sí, o sea, es una grandísima película de Bertolucci que me parece que tiene una de las filmografías posiblemente más repetitivas en su subgénero de gente que se mete en sitios pequeños a follar, porque es un poco el subgénero que tiene, pero que luego van de muchos más otros temas, pero en principio van con esa especie de premisa, y a partir de ahí surgen películas muy buenas, la verdad, es curioso. Frungir, Ramón, frungir. El diccionario de la Real Academia lo admite, ¿vale? Pues de una grandeza voy a pasar yo a todo lo contrario. Estoy hablando de Pirata en Silicon Valley, que es, bueno, sí, soy consciente que es una película para televisión, pero cuando me puse a verla, la verdad es que no era consciente de ello. Y bueno, como he estado ahí a tope viendo la maravillosa Halt and Catch Fire, lo tenía que decir Ramón, sé que esto es un podcast de cine, pero estoy tan emocionada con Halt and Catch Fire. Y por seguir un poco con la temática, pues me puse a ver Piratas en Silicon Valley, que es una película para la televisión que tuvo un montón de nominaciones a los Emmy, que tiene como, o sea, que está como, tiene como buen nombre, un poco entre el circulillo así geek, ¿no?, de informáticos, y me sorprende muchísimo porque es, bueno, un ñordo de película. Bueno, entre los mayores frikis de la informática, ¿vale? Que como leí por algún sitio, los frikis de la informática son los que menos criterio tienen para el cine del mundo. Informáticos que escucháis de esta peli, os queremos. Bueno, Piratas de Silicon Valley es un, eso es una película del 99 que está basada en un libro de Paul Feinberg, que habla un poco ahí del comienzo del mercado de los ordenadores personales, y están por ahí, bueno, a través un poco del rollo rival entre Apple y Windows, ¿no? Y bueno, Windows todavía y Microsoft. Y la relación de amor-odio. La relación, sí, y tenemos por ahí los protagonistas. Los protagonistas son Steve Jobs, Wozniak y este, lo diré, joder, Bill Gates. Y nada, el protagonista es Noah Wyle, y bueno, pues es lo que he dicho. La película empieza como a finales de los 70 y acaba a mediados de los 80, un poco con el surgir ahí de los ordenadores personales. Y, a ver, realmente entiendo... Entiendo que los más geeks de la informática les guste mucho la película, porque es cierto que extra cinematográficamente la película sí que le encuentro valor y realmente es lo único que hace que no me quiera rajar las venas cuando lo estaba viendo, porque sí que es verdad que tiene citas, tiene momentos, tienes que la película hace bien que tú seas consciente de la importancia de esos momentos o de esas citas o de esa filosofía en el momento en el que estás. Pero luego, en lo que respecta a actores, argumento, cómo lleva la trama y todo, es absolutamente desastrosa. Y luego... visualmente es muy televisiva, por supuesto, todo muy planos de situación, planos cortos, y lo peor es que no es buena película para la televisión en cuanto al formato, a formalmente me refiero, que me parece muy carca para ser del 99, porque joder, en el 99 ya se hacían cosas muy interesantes y ya estaba formalmente el cine y la televisión, bueno, Hollywood, hablando de Hollywood en concreto, estaba entrando como en otro aspecto, o sea, en otro mundo estético, y esta película parece que la han hecho en el 88, formalmente me refiero, pero bueno, me pareció, por un lado, de lo más aburrido, y por otro, se puede ver, por eso, por lo que decía, por todo el aspecto extracinematográfico, casi documental, casi, que es un poco lo que está haciendo. Yo creo que se cogieron el libro... no hicieron realmente un trabajo de ficción de tal, qué desastre. Yo nunca me he animado a verla precisamente por eso, porque sé que es un poco rebulera, por decirlo finalmente, en cuanto a su nivel cinematográfico y demás. Algún día la veré, porque lo que cuenta puede estar bien, pero es que las historias estas de entre Jobs y Gates y la historia de Apple y Microsoft ya las han tratado ya bastantes veces, aunque sea de forma paralela en muchas cosas, ¿no? En documentales y películas y demás, y ya estoy un poco harto. O sea, leeros la biografía de Jobs o lo que sea, ya está, dejadme en paz, no hagáis más películas, por favor. Bueno, recuerdo que Noah Wyle, en la keynote que dio Steve Jobs el año en el que se estrenaba esa película, salió presentando la keynote Noah Wyle, caracterizado de Steve Jobs, y luego ya apareció en el escenario con cara a Steve Jobs como diciendo de cabrón, deja de hacerme la imitación ya, no, pero sí, yo recuerdo que Noah Wyle estaba graciosillo con la imitación, estaba bien, Noah Wyle además cae bien, eso es algo que... ¿Sí? El bibliotecario, eso sí, su gran personaje, ¿no? Carter de Urgencias. Pues para mí siempre será de Urgencias. Y por otras partes, tenemos una de esas películas un poco... olvidadas quizá de Sam Raimi, que es Drag Me to Hell. Olvidada, no sé yo qué decirte. Coescrita con Ivan Raimi, todo queda en familia, y protagonizada por Alison Lohman, una actriz que está desaparecida completamente desde ese año que hizo Gamer y hizo esta película. Por lo de Gamer lo podría entender, porque es un churro inmenso, pero está bueno, no es tan churro, ¿no? Aparece también Justin Long. Sinceramente, Ramón, yo sé que a ti Alison Lohman esta te cae en gracia, porque es muy mona, todo lo que quieras, pero pones a cualquier otra rubia y te hace lo mismo. Bueno, quiero decir, puede ser, sí, que no es que esté especialmente bien en la película. No, no es actriz, no es Amy Adams, y ya está, vale, sabe bien actuar. No. Bueno, tenemos a, en los años... Bueno, no voy a centrar en el trasfondo, es absurdo, pero digamos que tenemos en Los Ángeles una oficinista de un banco, que es Christine Brown, que es Alison, que se dedica pues a decir tú, si a ti sí te doy préstamo o a ti no te lo doy, o a ti te vas a la calle y te quitamos la casa, ¿no? Un tema muy candente después de la crisis de 2008 en todo el mundo, y que a Sam Raimi le sirve de punto de partida para que en un determinado momento le niegue el aplazamiento de pago de préstamo de hipotecario a una anciana rumana gitana, bruja, y le dé un bonito mal de ojo, maldición. Y a partir de aquí lo que podría ser un thriller financiero no, se convierte en una película de terror, una comedia de terror, en la que la protagonista sufre todo tipo de putadas de todos los tipos, sobre todo, como dice Adri, corrientes de aire que hacen que le entren y salgan cosas por la boca a la protagonista. Y ella intenta por todos los medios solucionar el tema de la maldición e incluso pues, va a videntes, mediums y cosas así para ver qué puede hacer y salvarse de lo que ha pasado, ¿no? Tiene dos puntos que me parecen interesantes la película. Primero, que como comedia de terror realmente funciona en los dos aspectos, para mí. Creo que tiene un tono muy conseguido en el que como terror funciona, aunque mucha parte del terror sea simplemente de no sabemos lo que está pasando o lo que hay en ese callejón oscuro y susto, Yo creo que funciona bien, no te engaña en ese aspecto. Y luego la comedia también funciona muy bien porque la protagonista es muy bien pensada como antipática y ganas de matar en todo momento, sobre todo al principio. Es una persona un poco estúpida, la protagonista. Pues como toda... Pero como le pasan tantas putadas, vas conectando con ella. Y es hay necesario en ese tipo claro, de películas. Ya hay un determinado momento en el que crees que hasta se puede redimir y todo. Pero bueno, a mí, ya digo, me parece que funciona muy bien como comedia y me parece que funciona bien como terror, es efectiva y juega mucho con las expectativas del espectador. Es decir, intenta coger los típicos argumentos de las películas de terror y darle una vuelta, quizá, como pues a lo mejor para utilizarlo como recurso cómico o simplemente para sorprender de alguna manera, pero no nos engañemos, esto no es un cine psicológico o una película de terror psicológico, sino que va mucho al efectismo y al susto bruto y demás. A mí todo, la disfruté muchísimo. Me parece una película muy divertida y que Sam Raimi explota muy bien eso, sobre todo la manera de definir el tono de la película desde el primer momento. Es que realmente a Raimi se nos ha dado muy bien en este... Yo, a ti, si no recuerdo mal... Posición Infernal sí, no te no, las dos primeras de Evil Dead no me gustaron. A mí la que me gusta es Army of Darkness, la del Ejército de las Tinieblas. Bueno, el caso que sí, no, a Raimi se le da muy bien establecer el tono ese entre medio serio, medio cachondo, entre medio estoy haciendo lo que quiero hacer y me estoy riendo a la vez de lo que estoy haciendo. Y sí, no, estoy de acuerdo contigo, es una película que es muy entretenida. Quizá a mí no me vuelve tan loca como a ti por lo que has comentado. Pero sí, se deja ver y luego llega un punto en el que mis expectativas por ver qué era lo siguiente que se le iba a meter en la boca tiene a la protagonista... Y tiene giros muy locos. Y tiene, no, sí, no, es que es muy loca y de hecho, cuando crees... Juega bien con la expectativa porque cuando crees que va a ir por un lado, de repente te sorprende y te va por el otro. Y es algo que hace hasta el final, porque también te sorprende con esto, con eso. Y luego me hace muchísima gracia. Bueno, es que realmente... Como va muy a lo gamberro y demás, me gusta como muchas veces crea ambientes haciendo, o sea, simplemente con corrientes de aire y muchos papelajos que huelen por ahí, en plan, creo, o sea, cómo lo consigue hacer solo con eso y a la vez está riendo de conseguirlo hacer, o sea, no sé si me explico, pero sí, no, me gusta mucho ese equilibrio entre lo gamberro y lo más, estoy haciendo una película de terror y ya está, pero sí, divertida, cachonda. Sí, es que además en este tipo de películas de que mezclan géneros, sobre todo con el terror, suelen estar bastante desequilibradas. Y yo creo que esta al menos sí consigue... Hasta el final sí que sí, sí, sí. Sí consigue hacer lo que quiere, que eso para mí es muy importante. Y Sam Raimi, que es un director que me parece infravalorado en algunos aspectos fuera de su círculo de culto, ¿no? Porque tiene muchos seguidores, pero realmente me parece un director que tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, cosas como Premonición, con Cate Blanchett, si no recuerdo mal, o Darkman, esa película con Liam Neeson. Esa no la he visto. No la he visto. Pero Premonición sí, y a mí no me parecía que estuviese. Y bueno, esta, ya digo, Drive Me to Hell me parece muy recomendable. Vamos a seguir comentando las películas que hemos visto en estas últimas semanas. Ninguna es de Disney, no os preocupéis. Bueno, de Disney Animation. Voy a empezar yo con un experimento extraño que no sé por qué me topé con él y decidí que merecía mi atención, que es una no sé cómo llamarlo, una película documental, montaje, video, experimento, whatever, que se titula Final Cut, Ladies and Gentlemen. Bueno, el título original es como impronunciable, así es que... Es... Jorheim es... En húngaro, ¿no? Sí. Que está dirigido por otro... Un director con... también nombre impronunciable, director de documentales, y claro, la idea es muy, muy sencilla realmente, es como la película cuenta, es como la historia de amor definitiva que está montada, editada a través de más de 500 películas que ya existen. Por supuesto, la selección es bastante, la selección de películas es bastante histórica en el aspecto de que se coge pues mayormente títulos muy representativos de la historia del cine. También hay algunas películas más pequeñas y demás, hay algo de televisión y ahí no teme en ningún momento en salirse solo de lo que es Hollywood, sino que también utiliza películas de todo tipo de origen y de todo tipo de lengua, que además mantiene el lenguaje original. Vamos, que sale hasta Sálvame. Sálvame no, pero a Almodóvar hace ya apareció más de una vez. Y bueno, entonces, a ver, es eso, es una historia de amor muy clásica del cine, pero contada a través de diferentes, o sea, de fragmentos de películas. Entonces, ¿cómo explico el concepto? Si lo que, por ejemplo, la típica película que empieza con el protagonista masculino que se levanta, desayuna y se afeita frente al espejo. Pues todos esos movimientos, o sea, lo que es eso que a lo mejor en una película dura, pues yo qué sé, 10 minutos, así hace ciertos saltos, elipsis temporales y demás, está contado todo a lo mejor con 50 cortes distintos de uno. Es Humphrey Bogart el que levanta un poquito, el que se echa, el que se pone la crema de afeitar, luego es Bruce Willis el que empieza a afeitarse, pero luego resulta que es Bruce Willis el que acaba de afeitarse, y todo, o sea, es todo así, es todo siempre con los movimientos que siguen cierto récord de movimiento. Pero obviamente, vamos, como el típico montaje de YouTube, ¿sí?, de 300 vídeos que juntan para hacer algo, pero sí, en una película más larga. Sí, lo mismo, pero en una película más larga, dura como 80 minutos o así. Y yo cuando leí sobre el concepto de esta película dije, vale, me flipa por una parte, pero por otra me preocupaba mucho que después de 10 minutos fuese completamente agotador, porque realmente podía ser muy coñazo, podría no funcionar. Y me descubrí a mí misma durante 85 gloriosos y esquizofrénicos minutos, sonriendo de oreja a oreja, porque es la felicidad total, porque funciona muy bien, no solo como homenaje al cine, por supuesto, es un canto, es una oda de amor al cine, pero también funciona a la perfección como representación un poco de todas esas convenciones narrativas, todas esas todas esas formas de contar las cosas comunes, que todas esas estructuras que se han ido manteniendo a lo largo de los años y de las décadas de la historia del cine, así todos los códigos, básicamente, narrativos, visuales, ya no solo los argumentales, sino también visuales. Y también consigue, como tenemos el bagaje cinematográfico que tenemos y un poco la imaginería común, te consigue crear expectativas, porque claro, tú has visto tantas historias de amor en el cine que no sabes muy bien por dónde va a tirar. Y sí que te consigue crear expectativa de ver hacia dónde va a llevar la historia, y sobre todo también como en cierta manera anticipas lo que va a ir pasando, también anticipas los tipos de cortes que va a utilizar. Entonces, a lo mejor si tú ves que en este momento de la narración de la película, la historia principal, que es la de una historia de amor, los personajes se van a encontrar, y estaba en plan, ¡ay, Dios mío, que van a utilizar a Forrest y a Jenny cuando se encuentran! Entonces, también, o sea, que te estimula en muchísimos aspectos la película, y me fascina. Y además, también tiene un puntito gamberro, porque juega mucho con todo. A lo mejor está en un momento muy como muy serio, muy dramático y demás, y de repente te mete a Yoda. Entonces, es como, sí, y pega en lo que está pasando, pero como que te choca. O, por ejemplo, como el uso que tiene la banda sonora, que por supuesto utiliza bandas sonoras, y muchas veces utiliza bandas sonoras que las inserta en un momento en el que no tienen nada que ver con la película original a la que pertenecía esa banda sonora. Entonces, claro, por supuesto, cuanta más cultura cinematográfica tienes, más aprecias o más entiendes este tipo de juegos, y yo estoy segura de que se me han escapado un montón de referencias, un montón de juegos, pero bueno, yo he pillado otros, quiero decir, probablemente cada uno se agarre a diferentes cosas, ya no solo por su cultura la cultura cinefílica en general, sino también por las películas favoritas que tenemos cada uno, o bueno, en fin, que conecta contigo a muchísimos niveles, y me parece un experimento fantástico que hay que ver, que se pasa volando a pesar de todo, vamos, a pesar de todo, que podía pasar las dos cosas, o que se pase volando, o todo lo contrario, y en este caso la verdad es que es un suspiro, y para gente que sea amante del cine, como sé que son todos los oyentes de este podcast, me parece los 85 mejores minutos invertidos que podéis hacer mañana mismo, por ejemplo. Claro, sin exagerar. Sin exagerar. Pues nada, a ver. No tengo tiempo para ver tanto documental y película rara, ¿eh? No, por favor, contente un poco. Yo he visto una película francesa del año 2003 dirigida por Jean Samuel, que es Jeu d'enfants, Quiéreme si te atreves, protagonizada por Guillaume Canet y Marion Cotillard. Y esencialmente la película va de Julian y Sophie, que son dos niños que se conocen desde muy jóvenes, con sus respectivas familias y sus situaciones concretas. Y entre ellos dos surge una amistad muy intensa, en la que bueno, empiezan a tener un juego de a ver quién de los dos se atreve a hacer algo y pasarse la pelota del desafío del juego de a ver qué es la barbaridad más grande que el otro va a hacer para seguir consiguiendo mantener ese juego y esa amistad entre los dos. Con el tiempo se ve como esos juegos van siendo cada vez más peligrosos, locos y que son mucho más arriesgados para ellos física y emocionalmente. Y la película en realidad es una especie de anticomedia romántica total en el que todas las etapas de la típica relación de una historia de amor clásica de Hollywood se les da mucho la vuelta de una forma retorcida y hasta sádica. Y de verdad, o sea, es para una... ellos y para ti como espectador. Sí, evidentemente, entre ellos y para el espectador. Que es que rompen completamente los esquemas de cualquiera que vea la película. Es tiene momentos muy divertidos, pero de nivel humor súper negro, negrísimo. Y también tiene momentos muy trágicos y muy terribles en cuanto a nivel emocional. Me ha sorprendido muchísimo. Y luego tiene, a nivel visual, es muy potente. Tiene ese rollo de cuento de hadas moderno que tenía Amélie, pero retorcido con una especie de capa de cinismo brutal que te va removiendo por dentro poco a poco. Es lo que iba a decir, que a pesar de que es tan in your face en cuanto a lo pesimista y lo retorcida que es con la relación, tiene ese punto de realismo mágico que tú dices, pero deja de vendérmelo visual y formalmente como algo bonito, cuando realmente estos dos no hacen más que machacarse emocionalmente durante toda su vida. Se están machacando. Yo la vi en su momento cuando se estrenó y me sorprendió un montón. No es una película para ver después de una ruptura, por ejemplo. No. Además es emocionalmente es agotadora. Es agotadora porque además creo que si entras en la película, fue mi caso que me metí completamente desde el principio, es una tortura, realmente, porque además sí consigue, y es evidente que está hecho a propósito, que te frustre. O sea, yo había momentos en los que estaba realmente frustrada a nivel, paro esto porque no lo soporto, que se sigan haciendo lo que se hacen durante toda su vida hasta el maldito final, que también es basta, ¿vale? El final era, bueno, yo no sé si yo creo que me deshidraté aquel día. Ay. Hospital por deshidratación. Pasemos a otra cosa, por favor. Sí. Bueno, pues voy a pasar yo a otra cosa, sí. Elysium. Grandeza. Tenía pendiente este blockbuster de ciencia ficción, y como no podría ser de otra forma, porque parece que últimamente Ramón y yo no hacemos más que tener encontronazos en este género. Porque no tienes criterio. Claro, será eso. Porque tú ya con la ciencia ficción has perdido totalmente el norte. No es verdad. Bueno, eso, que estoy hablando de Elysium, película de Neil Blomkamp, que es el director de Distrito 9. De hecho, la película tiene bastante de Distrito 9. Sobre todo el principio recuerda mucho, protagonizada por Matt Damon y Jodie Foster, así como grandes representativos de tal, pero vamos, ahí está por ahí William Fitner o Diego Luna y tal, pero bueno. Y bueno, es el 2100 y pico, y digamos que están, pues como en toda distopía que se precie, los ricos están por un lado y los pobres están por otro, digamos que la Tierra se ha convertido en un poco el del Distrito 9 de 2100 y pico, un poco así, todos los pobres intentando sobrevivir como pueden, y toda la gente de pasta vive en Elysium, que es una especie de rama, ¿sabes? Como, sí, de rama no me refiero, cita con rama, bueno, da igual. Es una especie de navecita feliz en la que estación viven ahí, espacial. Estación espacial, lo que sea, whatever, perdona los tecnicismos. Y bueno, básicamente tenemos a protagonista, que es Matt Damon, que por motivos que no explicaré, debe llegar como sea a Elysium, así resumiendo muchísimo, y es un poco como te cuentan esta aventura a la vez que intentan exponer en el momento de, o sea, cómo es el momento ese de la humanidad moral y socialmente, según están las cosas, pues sí, en esta distopía que se han inventado. Y el caso es que cuando empieza la película me parece que empieza muy bien, porque creo que con muy poquito, en muy pocos minutos, a lo mejor cuarto de hora o así, de verdad te meten en el mundo de Matt Damon y te meten en esa dinámica, en ese Los Ángeles cosmopolita, no, realmente no es la palabra, un poco es vertedero de la basura, ¿quién es quién de la basura humana? No, muy es que no encuentro la palabra, bueno, da igual, que hay de todo tipo, gente de todo tipo de origen que al final les une básicamente su pobreza y el estar soñando todo el día con vivir en la estación espacial. Y no, al principio me gusta mucho el ambiente social que tiene la película, pero en cuanto empieza ya la parte más de aventura, ciencia ficción y demás, la verdad es que me pierde completamente, porque creo que se mete, o sea, entra en efectismos que sí, no, es verdad. Y luego las secuencias de acción, realmente el problema principal que empiezo a tener con la película es cuando llegan las secuencias de acción que duran como 20 minutos y están completamente alargadas. Sí, cuando hacen el asalto este a la nave en la que va William Fichtner y llegan unos y llegan otros y nunca se acaba, y tú sabes que va a acabar bien, pero nunca se acaba porque debe ser que no tenían minutos suficientes para la película y cortan ahí, meten ahí todos los tiros fallidos habidos y por haber. No, las secuencias de acción me parece que no están nada bien resueltas, y luego Jodie Foster está fatal, que creo que conseguir que Jodie Foster esté mal en una película es difícil, pero Elysium lo consigue. Y eso, una vez que entra en todo el meollo de acción de la historia, pierde todo lo que había planteado en un principio. En ningún momento voy con el protagonista ni con ninguno de los protagonistas, la niña y el niño y la madre me dan exactamente igual, o sea, no creo que tenga ningún... Porque tú quieres formar parte del 1%, aburguesada. Sí, claro. En fin, que lo que pasa es que eso, cuando ya llega al último acto en el que ya por fin van a Elysium y ya es como que explota un poco todo y demás, estoy tan desconectada de la historia y me importa tan poco que es que casi incluso prefiero que pierdan los buenos, supuestamente, porque es como, mira, que explote todo, me da igual. Pero sí, me parece que tiene un ritmo infumable y me parece bastante, o sea, me ha resultado muy desaprovechado el como concepto, la verdad. Quizá me esperaba más. Pero bueno, es algo que me pasó con Distrito 9. La primera mitad me resultó muy interesante y la segunda ya como que se convertía en algo mucho más convencional y efectista y el conjunto perdía, pero aún así Distrito 9 me parecía que estaba bien dentro de que tenía ese gran cambio, como parecían dos películas en una, pero en este caso... Yo hago enmienda a la totalidad lo que has dicho con Elysium. Ya la comento por aquí, a mí me gustó mucho y me parece que funciona muy bien, tanto lo que plantea del universo que tiene como de parte de acción, que es prácticamente dos terceras partes de la película. A mí me gusta muchísimo la forma que tiene de rodar la acción este hombre. Alargada hasta de esta emoción. Neblonca. Por otra parte, yo he visto lo que es hasta el momento la última película de John Waters, el aclamado director de culto y gran transgresor del cine norteamericano. He visto a Dirty Shame, que en español era, espera que no me acuerdo, Los Sexoadictos, es un nombre buenísimo, como podéis ver. Es una película de 2004, protagonizada por Tracy Ullman, la gran Tracy Ullman, que hace de Sylvia Stickles, una mujer del pueblo de Hartford Road, que tiene un accidente de tráfico y de ser la típica ama de casa, conservadora, frígida, por así decirlo, se convierte en adicta al sexo. Y es que resulta que en este pueblo hay dos bandos entre su población. Los frígidos, por así decirlo, puritanos, que ven el sexo como algo súper malo, horrible, que no quieren ni saber ni oír sobre ello, y los sexoadictos, que se transforman en sexoadictos a través de conmociones cerebrales accidentales. Y a partir de ese momento se genera en ellos un furor sexual brutal. Y cada uno de ellos con su propio fetiche específico, en plan, a mí me va a comer tierra. O ese tipo de cosas, ¿no? Y resulta que hay una secta en el pueblo que promueve el tema de la adicción al sexo como lo mejor para la humanidad. Es una gran sátira en torno precisamente al puritanismo, llevando a su máxima expresión todo este tema de mostrar la sexualidad humana in your face, ¿no? De qué pasaría si por la calle tú ves a la gente ahí frungiendo detrás de un seto o que tu hijo no pensara más que en tirarse a todo lo que se mueve o que tu marido solo pensase en tirarte en la cocina y hacerte suyo. Ahí, pues, todo, juega mucho con ese rollo de poner el sexo delante del espectador con míticos mensajes subliminales que son grandes letras parpadeantes en pantalla, en plan teta, puta, coño, vagina, que salen en pantalla en determinados momentos, y es súper divertida. Es una película muy divertida, todo el rollo del conflicto entre estos puritanos y los adictos al sexo y cómo unos intentan echarles de pueblos a los otros y los otros intentan curarles a los puritanos creándoles esa adicción al sexo, logra ser súper hilarante. Es muy bruta, es muy explícita en muchos aspectos, sobre todo en cuanto a el nivel de lenguaje, y desde luego como rollo satírico de esa aversión al sexo extremo que tiene en Estados Unidos y en la sociedad estadounidense, me parece brillante y muy aceptada. Pues nada, completamente como distinta a la siguiente película que voy a comentar yo, que es otro documental, que es L'image manquante, ¿qué? Bueno, La imagen perdida, The Missing Picture, un documental que estuvo nominado en la categoría de... No sé si es en extranjero, ¿pero es extranjero o en documental? Estuvo en película extranjera. Película extranjera, yo creo. Sí, bueno, una de esas. Bueno, eso es un documental dirigido por un... Bueno, por Ritchie Pan, es de Camboya. Y bueno, básicamente te cuenta desde el punto de vista del director que vivió esto en sus carnes, te cuenta la llegada de los gémenes rojos a Camboya a mediados de los 70, cuando acabó la guerra de Vietnam y llegaron estos y instalaron ahí un gobierno autoritario total y empezaron a cargarse todas las infraestructuras y empezaron a crear un gobierno basado en una economía basada básicamente en el aspecto agrario, y se empezaron a cargar a todos y tenían ahí a todo el mundo esclavizado básicamente. Y a ver, el tema es que, bueno, el director que expresa muy bien el concepto del documental, de cómo lo plantea con el título, esto de La imagen perdida, y es que, bueno, pues él tenía la sensación de que no existía una imagen como alegoría, no como una imagen solo, lo que es una foto o lo que sea, que representase un poco lo que había pasado durante esos años en Camboya, y lo que buscaba era eso, era esa imagen perdida, y eso, hacerte un poco partícipe de esos años y de lo que sufrieron. Y el trabajo de investigación y de adquisición de imágenes es impresionante, porque mira que se cuidaron mucho que no se grabasen cosas que mostrase, ¿sabes? Un poco lo que hacían los nazis en su momento, ¿no? Mostrar los campos de trabajo judíos en los que se les veían felices y contentos y alimentados, y muy distinto a lo que era la realidad. Pues un poco en ese sentido también ocurre aquí, que bueno, pues uno te enseña por contraste un poco lo que ellos rodaban y luego lo que las imágenes que existen, que a mí la verdad es que me flipa que existan, porque además una de las cosas que te enseña en el documental es que la cantidad de rollos y rollos y rollos de película que hay quemados, que quemaron, y de hecho hay momentos en los que él tira de este tipo de documentación de la época que tiene muy mala calidad, porque es que ha conseguido salvar de rollos quemados, y a saber, que también un poco lo de la imagen perdida, a saber lo que no estamos viendo, ¿no? Porque la verdad es que consigue imágenes muy impactantes. Y luego, un poco el aspecto así más original que tiene la imagen perdida es que todo lo que no consigue, lo que no ha conseguido adquirir con imágenes de la época o imágenes reales, lo recrea con figuritas de barro. Entonces hay muchos escenarios construidos a través de imágenes de barro, vamos, muñequitos de barro y tal. Y bueno, eso le da ahí el puntillo como de encanto y sobre todo muy personal del documental. Sobre todo, una cosa que me gusta mucho de Imagen Perdida es que desde el primer momento se entiende el punto de vista tan personal y tan en las carnes que tiene, y por eso tiene muchísimo valor, y por supuesto es muy muy duro de ver, porque a ver, es lo que pasa con este tipo de cosas, ¿no? Pasaba, bueno, en otro rollo distinto con The Art of Killing, porque es un poco Bueno, en fin, esto que son cosas que hay que ver aunque sean duras de, y sean difíciles de digerir. Y en fin, no, yo, o sea, es una de estas, de estos títulos que cuesta recomendar porque es, que recomiendo La tumba de las luciérnagas para que luego nos dejen mensajes que nos acusan de muerte por, o sea, que nos amenazan de muerte por haberles recomendado algo tan, tan deprimente. Pues sí, pero ya solo por la propuesta tan personal y el concepto tan bien traído que tiene Rizzi Pan con esto de la imagen perdida, yo creo que merece mucho la pena. Madre mía, necesito Ritalin y Xanax para poder superar estas cosas. Deja de ver documentales deprimentes, por favor. Bueno, espérate que voy a hablar después. Que realmente el género documental me gusta mucho y cuando me da ahí por... cuando de repente encuentro uno que me entusiasma o que me estimula, me pongo a ver un montón, porque es que es un género que me gusta. Lo que pasa es que no es tan fácil encontrar documentales que se hagan un poquito de lo normal o que te aporten algo nuevo, y este, a pesar de que, sea un documental que te muestra pues, un periodo histórico de una forma aparentemente tradicional, realmente va mucho más allá y es muy personal y todo lo de las figuras, o sea que eso, que me gusta encontrarme con documentales que me aporten algo más que simplemente ser un documento, ¿no? Un divulgativo, que te aporten un poquito más. Bueno, yo por otra parte, algo también súper divulgativo. He visto Inconscientes, la película del 2004 de Joaquín Oristrel, protagonizada por la gran Leonor Watling y el gran Luis Tosar. Estamos a principios del siglo XX, el psicoanálisis y el tema de la liberación sexual empieza ahí a fraguarse. En medio de todo eso, Alma, la mujer de un afamado psiquiatra, resulta que se encuentra con que su marido ha desaparecido. Y junto con su amigo Salvador, al que interpreta Luis Tosar, emprenderán la búsqueda de su marido y por qué ha desaparecido y qué es lo que pasa aquí. Tiene una estructura muy de película de historia de misterio, como si fuera una novela de Agatha Christie o el rollo historia de Sherlock Holmes, en ese sentido de dos personajes muy diferentes que tienen una relación extraña, tirante, con química o no química, que van buscando pruebas, siguiendo las pistas y encontrándose con personajes más o menos extraños. Al mismo tiempo explora el tema de la sexualidad de una forma bastante original y con un tono muy divertido, todo se ha dicho, pero luego todo esto es pues, una gran excusa precisamente para desarrollar la relación entre los dos protagonistas, utilizando toda esta ambientación que tiene con el tema del sexo, de la psiquiatría, de las relaciones entre hombres y mujeres. Tiene un poco también toca el tema de la guerra de sexos, pero desde un punto de vista muy divertido y poco convencional. Y en definitiva es una película que logra ser divertida, que logra que conectes con sus personajes de una forma muy directa, precisamente porque son personajes muy actuales, aunque estén desarrolladas sus tramas a principios del siglo XX, y que me ha sorprendido mucho, sobre todo a nivel interpretativo. Están todos estupendos, y los diálogos de esta película son puro oro, son divertidísimos, son súper brillantes, son súper originales, y además contrasta mucho con esa ambientación de época que tiene, de la década de 1910, que en la que está ambientada toda la historia que transcurre en ella. Vamos, muy recomendable, y desde luego cine español de ese que se sale muchísimo de lo que podría considerarse el cliché de lo que mucha gente considera cine español, porque no tiene nada que ver con esa imagen extraña que muchos tienen de guerra civil y putas transexuales y cosas de estas. No, esta es una película completamente que no parece hecha en España, en el sentido de que es completamente diferente a cualquier otra película que he podido ver en muchísimo tiempo en cuanto a cine español. Me da un poco de rabia ese comentario, Ramón. No, lo digo porque es un valor propio de la película, no porque el cine español sea todo igual, ¿eh? No, hay mucho. No, hay pero cine me, da, mucho me da un poco. Lo comentaré luego con Grupo 7, pero me da un poco rabia estos comentarios de. No parece cine español o parece cine americano. No lo he dicho por ahí, ¿eh? Lo he dicho por el sentido de que es una película muy peculiar, no porque se tenga que parecer a otra cinematografía en concreto, que conste. Bueno, entiendo que es que simplemente te congratulas de que haya de que se exploren otra forma de contar historias. Sí, no, es que es muy, muy como película, sí, me parece muy, muy bueno, especial. Yo me la apunto para verla, que me ha llamado la atención. Y bueno, vamos a cerrar un poco este bloque con una que hemos visto los dos, que es The Spectacular Now. Que... Aquí y ahora. Gracias por el anuncio. Aquí y ahora se llamó cuando se estrenó aquí. Dirigida por James Ponsoldt, que aquí ya comentamos a una... ¿Y ahora? No, entonces. Otra de sus películas, que es Smashed. Que, bueno, esta de Spectacular Now es una de estas historias de cine indie adolescente, protagonizada por adolescentes, que se estrenó en Sundance y venía con muy buenas críticas. Además de los guionistas de 500 días juntos. Exacto, y que su protagonista se llevó el premio en Sundance, además. Que yo, a mí me gusta... A ver, Sundance me flipa como concepto porque me gusta mucho el tipo de cine que se proyecta en ese festival, pero sí que es cierto que cuanto más sigo el festival... Cuanto más años pasan de un poco seguir lo que viene de allí, más me doy cuenta... Bueno, realmente últimamente estoy un poco ya decepcionada con la crítica americana en general. Me tienen engañada. Entonces ya cuando me encuentro cosas... Cuando ya me acerco cosas como Sorten 12, Las vidas de Grace... No te lo crees, no te crees no nada. No me creo nada, después no me creo. O The Spectacular Now, que bueno, se ha quedado... The Spectacular Now ya por empezar con la peli se ha quedado un poquito ahí como entre medias, pero... Bueno, es la historia de Sater, que es un chaval así, rollo estudiante, juerguista, que vive la vida en el momento y que le da un poquito la bebida constantemente para la edad que tiene, además, que conoce a Amy, que es Charlene Woodley, bueno, que es así, es la típica adolescente timidilla que va por ahí. No es que sea la loser del instituto, pero como que va por ahí como... Me gusta la ciencia ficción, es rara. Es rara, sí, es rarita, es rarita. Y en fin, bueno, digamos que empiezan a ser amigos y empieza a intentar, o sea, sacarla a ella un poco de su caparazón y demás. Realmente es una historia muy cotidiana, ¿no? No es que haya una trama ni un gran detonante, simplemente estos dos se conocen y es un poco ver una historia de maduración, o más de maduración, de conocer un poco de dónde viene el personaje del chico protagonista, Sater, de dónde viene y hacia dónde va, sobre todo. Porque para mí es lo más interesante realmente que tiene la película, es cómo va... descubriéndote al personaje capa a capa, porque al principio te parece es muy Holden Caulfield, es muy adolescente gilipollas, que desde el principio es como no te soporto, cállate, es muy que parece que no se toma nada en serio en esta vida, es muy vivo el momento, tal, no asume ningún tipo de responsabilidad, tiene esa actitud tan adolescente de pasar de las madres, que bueno, eso en ese sentido todos hemos tenido esa etapa de estoy harta, mamá, y demás, pero eso poco a poco te le va descubriendo, vas entendiendo de dónde sale y hace, y sobre todo creo que lo que eleva completamente absolutamente a la película y sobre todo al personaje de Sater es Miles Teller, que está impresionante, porque le da un carisma y le da una verdad y unas sutilezas y unos detallitos que de esto, sí, de pequeños detalles que te hacen ver un poco la verdad que tras la pose que tiene el chico este, ¿no? Que se está al final protegiendo a sí mismo y está fantástico. Y luego Charlene Woodley, que a pesar de que tiene un personaje planísimo, le da bastante encanto a su chica. Y luego eso, que a ver, es lo que digo, lo mejor de la película, a mi parecer, es el protagonista y es ir descubriendo y un poco la evolución que tiene, pero... en cuanto empiezas a pensar un poco en ello, hay muchos factores que tiran por la borda eso, todo el entorno del personaje, absolutamente todos los personajes secundarios son planos, son una cosa y no son nada más, la madre es una cosa y no es nada, el padre, de hecho la historia está rollo daddy y su paterno filial es bastante cliché, de hecho toda la película está muy construida en clichés, el personaje de Charlene Woodley, ella le da... con su interpretación le da un poquito más de encanto y demás, pero solo es insegura y ya está, no tiene otro adjetivo. Esto, además, que es constante, es muy repetitivo, es muy reiterativo, y es eso, que está construida a base de estereotipos, que no es malo, porque todas las historias, los estereotipos existen porque son ciertos, y todas las historias se construyen a partir de ahí, pero es una herramienta, es un estereotipo que tienes que cogerle y a partir de ahí construir personajes, y aquí no va más allá. Entonces al final me quedo un poco con una sensación agridulce, ¿no? de por una parte me ha gustado acompañar al personaje protagonista y al final me deja buen sabor de boca, pero realmente me deja mejor sabor de boca de lo que la película se merece. Y es algo... contradictorio, lo primero. Contradictorio. No lo sé, no, a ver, él, la historia de él me gusta como concepto y ya, yo lo digo a veces que cuando acabo de una película, si me ha resultado entretenida y si en cierto modo he conectado con ese personaje y demás, prefiero agarrarme a lo que me ha gustado. Pero realmente cuando me pongo a pensar en los personajes secundarios y en la forma que tiene de tratar un poco los conflictos o digamos de construir los conflictos, es que es todo tan cliché y tan plano que no puedo evitar decir, jo, es que no es o sea, consigue parecer más buena de lo que es gracias a eso, a Miles Teller principalmente y a que tiene un tonillo así como fresquito que lo sabe aprovechar muy bien el director, cosa que no hacía en Smash. Smash es que estaba muy desequilibrada porque los tonos, el toque de humor que le daba con unos ciertos personajes y ciertas cosas no tenía nada que ver con el resto de la película de la protagonista sufriendo y sí, toque drama. Aquí sí que funciona. En la otra película no consiguió coger el tono y no consiguió aportar más. Y también era muy cliché, era todo como muy tal. Y en esta creo que sí que consigue y creo que, a ver, 50 o 70% es Miles Teller. Lo tengo muy claro. Sí, la historia es muy convencional, pero creo que como dices, efectivamente, Miles Teller está muy bien. La química entre ellos dos creo que es excepcional. Me parece que los dos personajes... Entre ellos funciona la química de una manera que no he visto hace bastante tiempo en este tipo de películas de adolescentes y con los típicos temas. Y bueno, el director me parece muy solvente, me parece que tiene una personalidad propia bastante clara y lo demuestra también en ese tono que le da la película. Sí es cierto que no consigue ir más allá de esa relación entre ellos dos, pero creo que la manera de enfocar el problema real que tiene el chaval protagonista al margen de los secundarios, es decir, al margen de lo que, de que exista su padre o de su madre y tal, creo que sí está tratado de una manera poco habitual en este tipo de películas. Porque te muestra una visión muy introspectiva de ese problema. Y sobre todo muy gradual. Sí, hay un momento en la película en el que tú te das cuenta de... Estabas sospechando que el problema era ese... Pero lo confirmas en ese instante y dices, ¿cómo puedo ser tan imbécil de no verlo si lo tengo ante mis ojos? Y porque la película juega mucho con cierta percepción social respecto a lo que se permite o no en esta juventud, por así decirlo, estos jóvenes que están perdidos de la vida, ¿no? Y juega un poco con eso. Y a mí me gustó mucho ese aspecto de la película. Creo que sí lo tiene bastante bien solucionado. Y hoy, en nuestro especial sobre cine erótico, payasa. Ramón sigue hablando de películas sexuales. En este momento entramos en el título de Julio Medem de 2010, titulado Habitación en Roma. Pues Ramón, sí, Adri, he visto Habitación en Roma de Julio Medem, protagonizada por Elena Naya y Natasha. ¿Quién va a hacer en agosto contigo, En fin, qué poca vergüenza, qué poca seriedad. La película de 2010 trata de dos mujeres que están en Roma. Y se juntan en una habitación, ¿vale? Es un argumento muy complejo. Pues están allí, dos mujeres que no se conocen, se gustan, se van a la habitación de una de ellas. Un martes para ti. Sí, sobre todo una pedazo de rusa tipo Yagovenko o Elena Naya, quiero decir, eso todos los días. Pero bueno, a lo que iba. Entre los dos surge ahí la chispa de la atracción, la chispa de que se gustan, la chispa de que entre ellas dos puede haber algo épico esa noche. Y se empiezan a conocer a fondo en todas las posiciones posibles. Pero la película, aunque tenga evidentemente una carga sexual obvia que no se puede negar, porque tiene escenas de sexo muy explícitas entre ellas, realmente la película lo que utiliza esas escenas junto con el resto del planteamiento es cómo dos personas se llegan a conocer, enamorar, traicionarse, mentirse, conocerse mejor o no conocerse, todo a través de lo que se cuentan o no se cuentan, de cómo cambian cosas de sus vidas cuando se lo cuentan a la otra persona para esconderse o no mostrarse como son en realidad. La película en realidad es una película sobre amor. Y sobre... Es cierto, lo que te cuenta es una noche en esa habitación en la que se desarrolla una especie de súper... épica historia de amor entre dos mujeres que se acaban de conocer. Lo que pasa es que, evidentemente, las escenas de sexo son muy gráficas, como suele acostumbrar Julio Medem, y llaman bastante la atención, por decirlo de alguna manera. You know what I mean. Bueno, Tiene un pequeño problemilla, en el sentido de que es muy teatral, eso sí es cierto. Problemilla que se deriva del propio planteamiento de la película. En ese sentido, si no te molesta ese planteamiento tan de diálogos que en algunos momentos pueden ser un poquillo forzados o artificiales, o mejor dicho, artificiosos quizá, ¿no? Pero son problemas que tienen que ver más con que no, uno no acostumbra a ver a una historia tan así conceptual de algo que tiene que desarrollarse en un momento determinado, en un lugar determinado. Y claro, para eso tienes que llevar la trama por donde quieres para que las cosas sigan su rumbo de manera fluida y que ocurran cosas. Que ocurran cosas entre dos personas en una habitación de hotel sin nada más. Entonces, evidentemente, eso juega un poco en contra de la película. Pero a mí me parece una película que deja verdadero pozo. Es una historia de amor que me parece súper intensa y que llegas a vivirla entre ellas dos. Tiene ese claro, tiene esa apariencia de que es porno softcore de Julio Medem, pero no, en realidad tiene bastante más que eso. A mí me ha gustado mucho y me parece una película muy recomendable. No solo por las piernas de Yarovenko, ¿vale? La has estropeado. O sea, llevas 10 minutos hablando del valor cinematográfico y... Las piernas de Yarovenko tienen valor cinematográfico. Y existencial de Habitación en Roma para hablar de las piernas. Bueno, yo voy a hablar de otro documental que he visto estos días. ¡Gafapasta! Luego yo soy el gafapasta. Luego soy yo la que tiene la fama de mamarracha. Sí. Bueno, el título del documental, que no tiene título en español, es The Great Happiness Space, Tale of an Sokolov Thief, que pues básicamente, of course, lo voy a traducir como el gran espacio de la felicidad, la historia de un ladrón del amor en Osaka. Es un documental de Jake Glennell, que estaba por Osaka rodando otra cosa y se metió, vamos, le llamó la atención uno de estos clubs donde son clubs masculinos donde un puñado de jovencitos con aspecto muy afeminado, que es un poco el canon de belleza masculino que se lleva en Japón, se supone, bueno, son los camareros y demás, y las chicas van ahí a tomarse unos chupitos con ellos y ellos les pues las tratan como princesas, ¿no? Es el pequeño espacio donde ellas son pues sí, las princesas del lugar. Y entonces, bueno, pues el documental, digamos, él estuvo 2 semanas pasando tiempo con ellos y lo grabó absolutamente todo y básicamente no se guardó nada. O sea, él consigue muchos momentos muy distintos y muy íntimos y también muy de postureo por parte de los hosts, pero la magia del documental está en cómo lo va montando. Me cuesta un poco hablar de lo mucho que me ha gustado sin desvelar un par de giros que hay, pero no lo voy a hacer, porque realmente la gracia de estos documentales precisamente es cómo están construidos narrativamente, cómo juegan con tus expectativas, cómo juegan también con tus prejuicios y cómo te hacen sentir mal cuando de repente tienes más información y te das cuenta de lo equivocado que estabas. Pero bueno, básicamente todo empieza un poco con el jefe, el que lleva un poco el club este, que es uno de los más famosos de Osaka, y te van contando un poco en lo que consiste su vida, ¿no? Y también lo que llegan a pagar estas chicas por estar, o sea, a lo mejor se gastan en una noche tranquilamente 3.000 euros, o bueno, 3.000 dólares, era, yo creo que estaba, los títulos en inglés estaban dólares. Pero bueno, 3.000 dólares, 3.000 euros, me es igual. Hasta 10.000 o incluso 50.000 se pueden gastar en un mes en este tipo de clubs, las chicas, solo por ir a sentirse queridas, ¿sabes? Y yo lo estaba viendo con un amigo, con Alex de Otelevisión, y nosotros, en plan, pues comentando la mientras, en plan, juzgando total a las chicas. Estas son las típicas CEOs de grandes empresas que no tienen tiempo para, en esta sociedad machista, no tienen tiempo para dedicarse a tener novios o dedicarse a tener una vida propia, porque si no, los tíos las pisotean, y entonces tienen que ir aquí a gastarse ese dineral para que este puñado de niñas, porque es que son lo que son los pobrecicos, no, es que en serio, el canon de belleza oriental me perturba. A que les den un poquito de amor y sentirse especiales. Y entonces de repente el documental al cuarto de hora te da información nueva y es como, qué está pasando. Y al cuarto de hora te vuelve a dar información nueva. Y es muy interesante, es muy deprimente, muy deprimente. Y tiene momentos muy mágicos que solo consigue un documentalista que realmente vive con su sujeto del sujeto de su documental y que consigue momentos completamente espontáneos y que te cuenta, o sea, que cambian totalmente la visión que tienes sobre, por ejemplo, en este caso, pues uno de los ejemplos del dueño del club, que es como muy fanfarrón al principio, y sí que es como la figura que más se desgrana a lo largo del documental. Y tiene momentos en los que se rompe por completo sin ser y luego se arrepiente siendo consciente que tiene una cámara delante, ¿no? Pero eso, el mundo que te va desvelando así de este mundo de la noche y de gente sola, y también un poco algunos aspectos de la cultura japonesa que son muy distintos a nosotros. Es muy interesante. Y sobre todo eso, que me parece que la película, con el material que tienes una vez que acabas y eres consciente del material que tenía el director cuando se sentó a contar la historia, te das cuenta de lo excepcional que es el montaje y de cómo realmente lo utiliza para apoyar todas un poco las conclusiones y reflexiones sobre la vida y sobre la vida que llevan estos chavales. Lo apoya mucho con ese montaje y más allá de que te estimule o juegue contigo. Pero muy bien, lo recomiendo muchísimo, The Great Happiness Space. Además eso es muy cortito, se ve muy bien, es ¿se ve en HD? No está muy en HD, la verdad. Entonces no se ve tan bien. Y ya, viene, llega Ramón a mi casa en plan, pues yo quería ver el Final Cut este, pero no lo he encontrado en 1080. ¡Ay, esta gente! Estos jóvenes de... Y esa imitación es completamente cierta, de la forma que tiene de hablar, ¿no? Cambiamos de tema. Pero bueno, eso, hay que ver The Great Happiness Space. ¡Happiness! Me interesa bastante la sociedad japonesa, la verdad, he visto bastantes documentales sobre ellos, porque es una sociedad fascinante para bien y para mal. Hay uno que hicieron... no sé si era Documentos TV, no. Hay uno en Documentos TV para televisión que se llamaba El Imperio del Sinsexo, exacto. Ese a mí me dejó con el culo torcido. Bueno, sí, sí. Pues cambia de tema. Yo he visto la penúltima película de Nicholas Stoller, el director de Forgetting Sarah Marshall, que se llama The 5-Year Engagement o Eternamente Comprometidos en España. Five Year, eternamente. Sí, total. Protagonizada por Jason Segel. Porque no es cuantitativo. Y Emily Blunt, que hacen de Tom y Violet. Él es un cocinero, que se da muy bien cocinar, lo que tiene. Y ella es una aspirante a ser doctora en psicología. Y entre ellos dos, pues, se quieren mucho, se aman totalmente, están entregados y planean casarse. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez que intentan organizar su boda y plantear una fecha para su boda, ocurre algo en sus vidas que les trastoca por completo y tienen que atrasarlo. Y de ahí el título tan original en español de Eternamente Comprometidos y de Five Year Engagement en inglés, que son 5 años, que es lo que pasa en la película. Esencialmente, el conflicto de la película viene de que ellos dos se ven obligados a mudarse de San Francisco a otra ciudad en Michigan, si no recuerdo mal, a otra universidad en Michigan, para que ella tenga sus estudios, mientras él tiene que sacrificar su carrera profesional, y claro, todo eso retrasa sus planes. Y la película, más que una comedia romántica, es antes comedia que romántica, algo que este hombre, Nicholas Stoller, ya hizo en precisamente Forgetting Sarah Marshall, que tenía muchos elementos cómicos, utilizando como punto de partida los elementos típicos de historias de amor, pero utilizándolos sobre todo para el lado cómico. Y aquí hace lo mismo. La relación entre ellos dos y su obsesión por buscar el momento perfecto para casarse son el punto de partida para reírse de ese tipo de presión social, de lo que hay a su alrededor, de cómo los tiras aflojas entre su relación. Decir que Jason Segel, haciendo de Jason Segel otra vez, es muy divertido y lo aprovecha muy bien. Y Emily Blunt, con su maravilloso acento, está divertidísima en esta película. Está muy bien, me sorprende mucho. Tiene una estructura de la película que me recordó, esto hay que decirlo que suena un poco raro, a Cuatro bodas y un funeral. Pero en vez de Cuatro bodas y un funeral, es en plan cuatro funerales y una boda, porque ellos tardan mucho en casarse y entonces van muriendo familiares. Y aparecen los funerales de los familiares en la película como una especie de momentos de puntos de giro de a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Ya digo, muy divertida, muy fresca. La pareja protagonista está muy bien y tiene un reparto que a nivel cómico funciona completamente. Probablemente la mejor película que he visto de Nicolas Stoller. No he visto la de... ¿cómo era? Get Him to the Greek o algo así. Sí. Que era el spin-off de Fogarty and Masa. Esa no la he visto, pero vamos, de las demás me parece una grandísima película que tiene todos los elementos que este hombre es capaz de dar a una comedia. Muy bien equilibrado todo y sobre todo sacando lo máximo de los actores, que yo creo que es muy importante en las comedias. Utilizar bien a los actores para sacarle el máximo provecho a un guión que funciona a nivel cómico. Yo la verdad es que tengo curiosidad, tengo pendiente. Me gusta ese tipo de comedias cuando son acertadas. Y tengo que confesar que Emily Blunt y Jason Segel son dos actores que me hacen mucha gracia. Y sí, sí, la tengo pendiente. Así que bueno, me alegra que te haya gustado. Yo iba con muchos prejuicios, tengo que aclararlo. Sí, yo no la he visto porque al final... Entre el póster, el título, los trailers, yo decía, esto va a ser una pastelada absurda y lamentable. Y luego es todo lo contrario. Veces... Es muy gamberra y con bastante mala leche en su planteamiento del humor. A veces el bagaje de cierto tipo de géneros, un poco de, sobre todo como las distribuidoras los venden y demás, les hacen más daño que bien, porque a mí eso me pasó con 21 Jump Street, la de Infiltrados en Clase, que los pósters, los trailers, el rollo que desprendía un poco el marketing de la película me echaba completamente para atrás y luego me encontré con algo totalmente distinto a lo que realmente me daba la impresión de que estaban vendiendo un poco por los prejuicios que me ha creado el propio marketing de este tipo de películas. Y con esto me pasaba, con esta Five Year Engagement, me pasaba un poco lo mismo. Pero bueno, voy a hablar yo de una película de ciencia ficción, que es The Signal, que está dirigida por William Eubank, que mirando así a posteriori me di cuenta que es la segunda película es su segunda película. Y la primera la vi hace un par de años en Sitges, que se llamaba Love, yo creo que lo hablé aquí en el especial, que me gustó. La verdad es su primera película, aunque le faltaba ahí un poquito de hervor, y es un poco lo que le pasa también a The Signal, que bueno, es una historia de ciencia ficción en la que son dos chavales y una chica que van camino a California y en road trip, viaje. Y deciden aprovechar que pasan cerca de la casa de un hacker que se hace llamar Nomad, que les ha estado como mandando mensajes así, como provocándoles y hackeando sus ordenadores, la webcam de sus ordenadores, como provocándoles, ¿no? Que son, por cierto, no lo he dicho, son dos estudiantes del MIT, de MIT, la universidad esta de Boston tan prestigiosa. Gracias. De temas tecnológicos y demás, y científicos, y les va un poco este rollo. Entonces, bueno, pues deciden pasarse por la casa, o lo que se supone que les ha dicho este, que es donde vive el nómada este, y de repente desaparecen y despiertan. Estos son los primeros 10 minutos, tranquilos. Despiertan en una especie de zona de experimentos en los que todo es como muy aséptico, futurista, y está Lauren Fishburne haciendo total de Morfeo, en plan... No ha pasado nunca. Intentando sacarles información con respecto a alienígenas, bueno, una cosa un poco rara. El caso es ciencia ficción, está de bajo presupuesto total, y lo cierto es que cuando empieza... Es muy prometedora, todo el arranque tiene un puntito de terror cuando llegan a la casa del nómada este, por supuesto nos falta la visión, esta visión nocturna para crear ahí un poquito de tal, y de verdad te genera tensión. Son tres adolescentes, son tres universitarios, con lo que eso conlleva, que yo normalmente suelo odiar por defecto los personajes universitarios así, rollo cachondeo, tal, de las películas americanas, porque no tienen, o sea, sí, en fin, ya lo se rió muy bien de ello Weldon en Cabin in the Woods, porque es un poco ese rollo, pero no, en este caso el protagonista, el adolescente, bueno, el chaval protagonista, de verdad, consiguen que en muy poco tiempo que te genere cierto tipo de curiosidad y que te parezca que tiene algo, que te interese descubrir qué tipo de persona es y demás. Pero ¿qué pasa? Que cuando se despiertan aquí en el sitio este extraño empiezan empiezan a interrogarles, empiezan a jugar un poco con que tú estás en el mismo punto de vista que están ellos y juegan a la confusión de que no te enteres de nada, pero como no te enteras de nada, una vez que se meten en una sucesión interminable de peripecias de acción, de me escapo, no me escapo, te encuentro, no sé qué, descubro, no descubro, te da exactamente igual, porque como no te estás enterando de nada, no tienes a nada a lo que agarrarte y todo lo que decía de que el planteamiento interesante del protagonista se pierde un poco en el misterio este del rollo ciencia ficción que han creado con los aliens y demás. Luego sí que es cierto que hacia el final la resolución un poco tiene, ya solo porque visualmente está conseguida, deja un pelín mejor de sabor de boca, pero vamos, todo el tramo medio es bastante coñazo, sobre todo eso, porque te pierdes totalmente el interés. Pero de decir que a pesar de todo y a pesar de que este chico William Eubank con sus dos películas no ha acabado todavía de pillar el truqui, como director me parece que hay que seguir en la pista porque The Signal de verdad que tiene fragmentos que están muy bien dirigidos y tiene planos, vamos, que tiene sello propio, que tiene, se nota que el tío tiene talento y que no simplemente te planta la cámara, no es un plano contra plano, no tiene un estilo propio que se deja ver muy bien a pesar de que argumentalmente no sea, vamos, la película sea fallida. Así que bueno, yo seguiré la pista sobre todo porque bueno, hace esta ciencia ficción de bajo presupuesto, nunca se sabe cuándo te vas a encontrar con la sorpresa, ¿no? Como Coherence, que sobre el papel tenía una pinta terrible y es una de las mejores películas que hemos visto este año. Así que, en fin. Sí, no, me llama la atención lo que comentas de la película, la veré porque ya me llamaba por el reparto y por algún tráiler que había visto hace tiempo, ya no ni me acordaba de la película cuando supe que la había visto. Y sí, tengo curiosidad a ver qué ha hecho este hombre. Por otro lado, yo he visto una película muy conceptual que se ha estrenado este año. Ya las has perdido. Que las has perdido. Es Lock como en Lost. Es de estas que tienes que conectar. Te voy a escupir a la cara, a ver qué puedo. Yo solo soy la voz de nuestros oyentes, Raúl. Lock es una película británica dirigida por Steven Knight, el guionista de Promesas del Este, por ejemplo. También está escrita por él. Está protagonizada por Tom Hardy. Pero no es Tom Hardy o es el... ¿Vale? Separados al haber. Y esencialmente la película trata de lo siguiente. El jefe encofrador de una obra, más o menos, por traducirlo de alguna forma al español, de una obra que va a recibir el mayor cargamento de hormigón de la historia de la humanidad, por así hacerlo, se va en una especie de road trip a visitar a una mujer que va a tener un hijo suyo, bastardo, concebido en un rollo de una noche hace unos cuantos meses, huyendo de esencialmente su responsabilidad, o parece que huye de toda su responsabilidad, y de su familia, y todo esto está huyendo en un coche que no sale de ese coche en toda la película. Y la película es esto: este hombre se dirige hacia el hospital para ver cómo nace ese hijo ilegítimo suyo de esa relación de una noche. Mientras todo el mundo le llama por teléfono para saber qué coño está haciendo. ¿Qué pasa con el encargo de hormigón del día siguiente? ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo lo van a manejar los que están allí sin él? ¿Los problemas que van surgiendo de esos preparativos? ¿Y el conflicto que se genera con su mujer y con sus hijos en ese según progresa la acción? Y repito, todo esto en un coche. Se ve únicamente a Tom Hardy conduciendo de noche en la autopista, yendo hacia Londres y respondiendo llamadas de teléfono. Steven Knight tiene en esta película dos aciertos muy importantes a nivel de guionista porque lo centra todo en los diálogos simples, sencillos, creíbles, nada forzado, del día a día realmente, muy naturales. Tom Hardy está muy bien. Y lo bueno que hace a nivel de dirección es que no intenta hacer ningún tipo de malabares ni de puestas en escena extrañas con ese concepto tan potente que tiene de la película, ¿no? Y tan extraño que se le puede volver en contra. No inventa nada, no intenta provocarte tensión con el montaje ni haciendo planos artísticos para intentar aprovechar el espacio de un coche de 5 puertas, porque no puedes hacerlo, es imposible. Así que lo que hace es simplemente rodar a Tom Hardy interpretando. Y toda la película, toda la fuerza que tiene la película, se basa esencialmente en su interpretación y en sus reacciones a esas llamadas de teléfono que va recibiendo. Y ves ahí toda la progresión dramática, la tensión de la película, cómo se van planteando y resolviendo conflictos con él, repito, en el coche, no sale en ningún momento. Y es una película que me ha sorprendido muchísimo lo bien que funciona, siendo con ese planteamiento que es completamente anticinematográfico, realmente. Me ha gustado muchísimo, de verdad, de las películas más extrañas y más sugerentes y estimulantes que he visto este año. Y no daba mucho por ella, por eso, porque Tom Hardy no es un actor que me guste especialmente. Y Steven Knight como director había hecho una con Jason Statham que había recibido una buena crítica, pero que luego se vio que no era tan buena como parecía y no tenía mucha fe como en él como director, pero luego sí, me ha dejado un sabor de boca estupendo, Locke. Pues nada, yo también me la apunto, la verdad es que me ha llamado la atención ese tipo de rollo película de encerrados, es muy difícil de resolver, que por cierto... Tom Hardy y Logan Marshall Green, no me digas que no son totalmente... Sí, ya hemos comentado por aquí alguna vez que Prometheus les confundía. Sí, sí. Bueno, yo he visto una que tenía pendientes hace tiempo, que tenía ganas, que es Sound of My Voice, otro título de ciencia ficción de bajo presupuesto. Está dirigida por Zal Batman... No, venga, voy a decir Zal Batman Gil. Colaborador habitual de Brie Marlin. Exactamente, colaborador habitual de Brie Marlin. Ya han hecho varias más películas juntos. Y de hecho, bueno, ya además de protagonizar, también escribe el guión junto con el director. Y bueno, básicamente tenemos a dos protagonistas, que son un periodista y su novia, que deciden infiltrarse en una secta para descubrir un poco la verdad tras ella. Tú ves un poco la película, el arranque es con el momento en el que ellos, un poco el proceso en el que ellos empiezan a formar parte de esta secta, que siguen a una líder de esa que es más creíble que Esperanza Aguirre. Que es más que, sí, desde luego. Que básicamente dice venir del futuro y está como preparándoles para hacer un salto y llevárselos al futuro. A ver, me ha gustado mucho, es un thriller psicológico muy bien planteado, sobre todo, bueno, me parece Brie Marlin. Toda la película se basa en ella. Toda la película es ella, realmente Sound of My Voice es un título perfecto para describir un poco el carisma que tiene ella, porque es la película es tan inquietante e hipnótica como es el personaje de Brie Marlin, porque es que es lo que es. Tiene una seguridad, tiene el carisma, la voz, la facilidad que tiene para totalmente lavarte el cerebro y creerte lo que te está diciendo, aunque te esté diciendo marcianadas como las que dice. Aunque te cante una canción. Aunque te cante una canción que sea de los 90 diciéndote que es una canción del futuro. Y si no, la película se basa completamente en el carisma de ella. Y lo que más me gusta, el planteamiento este de ciencia ficción, porque bueno. La película tú nunca sabes si realmente esta chica dice la verdad o no, porque tiene momentos en los que te da a entender que sí que es cierto que viene en el futuro, pero luego no, bueno, en fin. Realmente lo que te está contando más allá, realmente te está hablando de las sectas, ¿no? Y de la capacidad que, o sea, El proceso y sobre todo cuenta muy bien, entiendes muy bien cómo alguien que está perdido y que necesita que... cómo alguien que está perdido puede dejarse llevar por una secta de estas que tú desde fuera, desde el punto de vista completamente ajeno, te parecería imposible que no se den cuenta de que les están lavando el cerebro. Pero la película te cuenta muy bien ese punto vulnerable en el que puede estar una persona que es completamente influenciable y cómo se combina con la capacidad de esta chica en concreto, pero de lo que es un líder de una secta, de empatizar con esa situación emocional de alguien y sobre todo saber leer a otra persona. Es que lo único que hace esta chica es saber leer a la gente a la que está llevando, vamos, a la que está lavando el cerebro, y lo único que hace es entenderles, escucharles y empatizar completamente con sus problemas desde el punto de vista, o sea, desde hasta el punto de que el protagonista, que es un ciniquísimo periodista, le rompe por completo ante la mirada atónita de su novia, que jamás le había visto llorar, y con dos palabras, esta le rompe por completo, ¿no? Y bueno, eso es lo que te cuenta la película, te cuenta ese punto vulnerable y ese punto de capacidad de leer de ese tipo de líderes y cómo se combinan para resultar en una secta, ¿no? Y el final te deja rotísimo. Y el final te deja rotísimo, que me cago en tu puta vida. De hecho, bueno, el director dice que era la primera, tenía intención de hacer una trilogía. Al final no sé qué ha quedado en esto. Pero desde luego, después de ver Sound of My Voice, que más allá, o sea, es muy sencilla, están todo el tiempo prácticamente metidos en una habitación. Es un poco lo que comentábamos con Coherence, ¿no? Que si alguien tiene talento no hace falta que tengas ni grandes escenarios, ni grandes... De hecho, bueno, por supuesto, hay estos tres, bueno, estos dos son los protagonistas, ¿no? El periodista, su novia un poco menos, y la líder, pero luego la secta tiene otro grupo de personajes que no está, no sé, meter en ellos, pero te dan la información suficiente para que entiendas también el punto en el que están ellos y por qué se han dejado arrastrar por esto, ¿no? Y pero bueno, después de ver Sound of My Voice y de ver lo bien que está conseguido como thriller psicológico y como reflexión de todas estas cosas que he comentado, tengo muchísimas ganas de ver la otra película que han hecho juntos, que es The East, que también es un thriller como conspiranoico tal, y sí, tengo, también la comenté por aquí hace tiempo. Pues tengo muchas ganas de verla. Tiene porque... una estructura en ciertos aspectos parecida, pero juega con otras cosas. Va más a un contenido político que a thriller psicológico como era, es que esto es como muy... era esta. Sí. Yo, muy recomendable, Sound of My Voice, la verdad. Y yo estoy completamente y absolutamente enamorada de Brett Marling. Cualquier cosa que haga, como si se pone a hacer una tostada delante de la cámara, da igual. Totalmente. Bueno, no ya he insistido en su momento mucho, pero siempre que tengo la oportunidad de recomendar Another Earth, lo hago, porque me parece otra lo-fi, sci-fi de estas películas de ciencia ficción de bajo presupuesto, así reflexivas, existencialistas y demás, con ella de protagonista también, que es absolutamente maravillosa. Y estoy enamorada. Yo me cambiaba de equipo, me cambiaba de acera por Brit Marling. Lo entiendo perfectamente. Ya, ¿no? Sí. Bueno, uno de los grandes estrenos de este año, por fin, ha llegado. ¡A tope! La última película de Marvel, que es Guardians of the Galaxy, Guardianes de la Galaxia, dirigida por James Gunn, el director de esa grandeza que es Super. ¡A tope! Ray Wilson, y protagonizada por el gran Chris Pratt. Y por ahí también aparecen Zoe Saldana, Batista, el luchador, Vin Diesel y Bradley la Cooper. La voz de Vin Diesel. Y también está por ahí Lee Pace, y Michael Rooker, y Karen Gillian, y John C. Reilly, y Glenn Close, y Benicio del Toro. Y está todo Dios en Guardianes de la Galaxia, porque es un reparto el pato estrellado. Es un reparto estrellado por ser en la galaxia. Nos cuenta la historia de Peter Quill, un chaval que de niño... pierde a su madre y le aducen unos extraterrestres en el año 88. ¿Y a quién no le ha pasado? Pasan los años y se ve como este hombre forma parte de una especie de grupo organizado de criminales que se dedican a contrabandear y robar y cosas. Y bueno, pues... No me copies la coletilla. Y cosas. Y al robar cierto objeto se encuentra de repente en el ojo del huracán de una especie de mega conspiración galáctica en el que los Nova Corps le detienen por ser un delincuente, evidentemente. Unos cuantos mercenarios van tras él para recuperar lo que ha robado. Y entre ellos hay un... Es que me río muchísimo. Lo que nos pasó el jueves pasado, si es que no... Es que me río muchísimo. Venga. Entre ellos está Gamora es un bicho muy grande. Gamora, efectivamente, y nuestro bonito Rocket, el mapache, efectivamente. Pero bueno, venga. A ver. ¿Qué es esto? Esto es la apuesta de Marvel por expandir el universo cinematográfico de Marvel de una manera colosal, realmente. Tenemos un grupo de personajes, como se conocen, ese conflicto que tienen entre ellos de que todos quieren robar el objeto que tienen al mismo tiempo que está la gran amenaza de Thanos y de sus súbditos. Y por otro lado, cómo se crea ese grupo a marchas forzadas para poder sobrevivir y para poder salir del aprieto en el que están y luchar contra esa maldad de... Sí, un grupo de pringados totales, de losers. Es una película súper divertida que se basa sobre todo en ese rollo de crear una película de aventuras sin pretensiones, de divertirte, de no pensar en grandes tramas conspiranoicas con puzzles siderales. No, la película no vale eso. Es una película... ¡Puzzle sideral! Me encanta el concepto. Podría haber dicho puzzle mofatial, pero no lo he dicho. Y bueno, y juega mucho con las diferencias que hay entre los personajes, con sus diferentes personalidades, con chistes recurrentes muy bien creados desde el principio, el choque de personalidades, en fin, todo el universo de personajes que funciona muy bien, y luego la lucha bien contra el mal típica que podemos encontrar en este tipo de historias. A mí me parece una película que, bueno, a nivel de universo, de crear la mitología, de crear la dinámica de grupo, me parece una película inmensa lo que consigue en 2 horas. Me parece una película muy bien hecha en ese aspecto, porque hay otras sagas de películas que hablando, no lo consiguen ni en 3. No, la gente no valora esto, y realmente tienen que pensar que, por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia no tienen nada que ver con los Vengadores, en el sentido de que los Vengadores, por mucho que sí que te presentan un poco cómo se reúnen, realmente estamos hablando de personajes que ya han tenido sus propias películas y que son personajes muy conocidos, y aquí tienes que presentar el universo, los personajes, la dinámica, las motivaciones, y lo consigue de forma completa, y metiéndote completamente en la acción desde el primer momento, y muy bien. A mí me ha sorprendido muy para bien, porque, claro, realmente ha venido Marvel muy a saco a vender la película como la gamberrada que es. Con personajes lo han hecho que a muy nivel bien. De conocimiento público general son de segunda o de tercera, quiero decir, no son personajes conocidos por el público del cine. Y han tenido muy claro el tipo de película que querían vender, y a mí me escamaba un poco, porque digo, a ver si los 4 chistes están en el tráiler y luego tenemos aquí un popurrí de una película sin personalidad, con tanta cosa nueva que presentar y demás, tenía como mis dudas. Y estoy muy de acuerdo contigo en que presentan muy bien y construyen muy bien ese universo. Y no solo eso, sino que a mí me sorprendió que, a pesar de que Marvel tenga una línea de películas tan clara como la que tiene, que es completamente opuesta a la que tiene DC con su fatalismo trágico, en este caso pues son películas sin pretensiones, entretenidas y ya está, pero sigue esa línea, por supuesto, pero consigue tener cierto carisma propio y cierto, sobre todo se apoya mucho en el rollo este nostálgico, ya no solo por las referencias a los 80, a la música y demás, sino también estéticamente tiene ahí un puntito ochentero tal que le da mucha personalidad en un momento en el que es muy difícil tener personalidad en el universo Marvel, porque está todo ya tan sota caballo rey dentro, porque tiene, a ver, Marvel tiene ahí ya su película, biblia, y lo tiene muy claro. En el resto de películas intentan variar con el género y los temas que tratan en cada una de las entregas de los personajes, y aquí lo que han hecho es realmente apartarse bastante del tipo de historias que estaban contando hasta el momento en todo el universo de los Vengadores. Y luego a mí me sorprendió realmente, porque, a ver, yo no había visto ningún tráiler, no quería, no, y yo he leído cosas de Marvel, pero no he leído nada de Guardianes de la Galaxia, así que no sabía muy bien qué esperarme, y cuando me encontré a Thanos, era como, what the fuck, o sea, elegir a Thanos, que es uno de los villanos más inmensos e inconmensurables del mundo, del universo Marvel, que básicamente ha ganado la muerte, y es el villano principal, bueno, aunque tenga luego el personaje Lee Pace, pero es el villano principal de una película que es una comedia de acción. Es como, me sorprendí y a la vez me fascinó como concepto. Pero bueno, lo que yo quería decir es que, a pesar de lo que decías, que estoy de acuerdo, de que no tiene muchas pretensiones, de que es simplemente divertida, gamberra, tal, una comedia de acción, contiene 2 o 3 clímax emocionales absolutamente maravillosos. O sea, muchas películas con más pretensiones que esta, y pretensiones más dramáticas o más que sí que pretenden contarte un poquito, ir un poquito más allá, no consiguen los climas emocionales que tiene esta película, porque conectas tantísimo con ese grupo de losers que al final son buena gente a pesar de todo y demás, que cuando tienes esos momentos así más emotivos, te llegan por completo. Y aparte tiene unos oasis visuales, esos momentos... Bueno, a nivel de diseño de producción, la película es inmensa. Es increíble. Y sí, es que James Gunn lo hace, bueno, dirige muy bien la acción. Y luego eso, que los momentos mágicos que crea para estos climas emocionales, visualmente, ya no solo por argumentalmente, me parece memorable. Y luego... bueno, yo tengo una crítica para Guardianes de la Galaxia. Y es que creo que los villanos no están de todo conseguidos, porque son... Creo que hacía falta que estuviesen a juego con los protagonistas. Y me explico. Hacía falta unos villanos muy over the top. Y el Ronan este y sus acólitos, y luego un poco a los que les debe su vida Quill y demás, son muy de pacotilla, pero son muy que se toman en serio. Claro. Entonces están en una... Y por una parte entiendo que son muy villanos de cómic, ¿no? Villanos de, jaja, me tomo en serio y esto, pero a veces se me salía del tono de la película los villanos, sobre todo que no tenían, que no tienen el carisma que tiene el resto del conjunto, ¿no? Como que no me acababa de encajar muy bien el mundo. Yo creo que la parte de los contrabandistas, por ejemplo, sí que reúne los requisitos que tú dices que debía reunir los otros, pero los otros juegan mucho con también el esquema Star Wars, de que tú no, aunque todos los personajes protagonistas tengan una vis cómica muy evidente, el malo es lo más serio del mundo, ¿vale? Darth Vader no puede contar un chiste, ¿de acuerdo? Aunque luego haya situaciones que él genere... Yo digo que Thanos te va a contar un chiste. Pero sí que es cierto que a veces había tanto contraste en el tono que me resultaba chocante. Pero vamos, es simplemente un detalle que a ver, me ha gustado mucho con esa. Y luego, quería comentar otra cosa. Ah, sí. Quería comentar a Chris Pratt. Porque a mí ya me gustaba... Aquí sé que esto es muy de... Pues a mí ya me gustaba cuando nadie les conocía. Pero a mí me gusta Chris Pratt desde los albores de La Tempestad. Cuando era gordo, ¿vale? Cuando era gordo... No, sí, cuando estaba a fondo en set... Es que a mí me mola ese rollo. Cuando estaba así en plan osito de peluche en Parks and Recreation me gustaba. Pero ya me gustaba en Everwood, ¿vale? A mí, pero bueno, el caso. Han construido aquí... la típica estrellita esta así de colegueo con el espectador medio es un poco nosotros. Un nuevo Seth Rogen, pero más simpático, mucho más simpático, sí. Porque Seth Rogen tiene el punto este de estar por encima de todo y Chris Pratt es todo lo contrario, pero más allá de lo que es Chris Pratt como actor, le pasa una cosa a Guardianes de la Galaxia y es que Peter Quill está construido como un personaje muy cachondo, carismático, tal, pero de buen corazón y demás, y Rocket, que es como el cachondillo, el más cachondete del grupo, y que Bradley Cooper le dobla de puta madre, o sea, le consigue realmente... Bueno, está muy bien escrito, o sea, se come la película, y perfectamente le podría haber comido el cocido total a Chris Pratt en cuanto al carisma y demás, porque lo hace, está tan bien Rocket en la película que pues se podía haber fagocitado un poco todo el punto ese de protagonista cómico, y Chris Pratt está muy a la altura... de tener un carisma distinto y a la vez, pues me parece porque es el rollo perdedor, graciosete y tal, pero que consigue estar a la altura de una película que es un circo y que me parecía muy difícil teniendo los compañeros que tiene, porque también el cachas este es muy gracioso, el diccionario andante, tal. Quiero decir que consigue ser un buen, estar al frente del grupo y me sorprendió. La verdad, porque el conjunto está tan bien que sorprende que sea capaz. Empezamos con el último bloque de películas de este especial. Y voy a empezar yo, voy a virginear yo con Begin Again, una película de John Carney, director de Once, que ha estrenado recientemente en España con el mismo título. Protagonizada por Keira Knightley y Mark Ruffalo. También aparece por ahí Adam Levine y Catherine Keener, y luego algunos artistas así, música y demás, aparte de Adam Levine. Que, bueno, pues la historia es una chica y su novio que se mudan a Nueva York, un poco siguiendo el éxito musical de él, y con la fama la abandona, y en ese punto vital... se encuentra con Mark Ruffalo, que es, bueno, el personaje de Mark Ruffalo, que es un productor de discos que no acaba de adaptarse demasiado bien a hacia dónde está yendo la música, vamos, la industria discográfica en este momento, y se encuentran en ese momento de sus vidas y, bueno, pues deciden hacer un disco especial grabado en las calles de Nueva York, directamente en directo. Y bueno, la película pues se cuenta un poco cómo lo van rodando, cómo van solventando cierto tipo de y cómo este proyecto les hace madurar y demás. Bueno, historia de dos personas que se encuentran en el momento adecuado y se ayudan mutuamente. Me ha gustado bastante, creo que bueno, su mayor virtud es que es una de estas historias buen rollistas. Que es cierto que puede pecar de ingenua, de naif en algún momento, pero es muy sincera en ese sentido, desde el primer momento te deja claro el tipo de tono que tiene y en ningún momento va rollo vamos a ser felices porque sí, sino que bueno, pues es la postura simplemente ante la vida que toma la historia y la película, y bueno, pues te deja con una, se ve con una sonrisa en los labios y te deja con una sonrisa en los labios, y es de agradecer. Y bueno, luego me gusta mucho el gusto por la música que hay, vamos, el amor por la música, y tiene momentos musicales realmente estimulantes. Yo creo que mi momento favorito de la película es al principio, cuando Mark Ruffalo conoce al personaje de Keira Knightley, la ve tocar con una guitarra, cantar ahí en un escenario, que ni siquiera canta especialmente bien, ni toca especialmente bien, pero él como que ve el diamante en bruto que hay en ella y empieza como a visualizar y cobra vida ante tus ojos, ¿no? La magia del cine permite esto, y ves como todos los instrumentos que hay alrededor de ella en ese momento empiezan a cobrar vida y empieza a hacer como en su cabeza él la labor del productor musical, ¿no? Todos los arreglos musicales a la mete reverb. Sí, básicamente, pero con un poquito más de clase. Y lo hace, y es un momento mágico que te transmite muy bien lo que hace un productor, ¿no? De musical, y con, sí, con mucho encanto. Bueno, yo tenía una ciertas dudas con esta película porque a Knightley, porque me parece que no es que tenga nada contra ella en especialmente, pero me parece que cuando intenta hacer este tipo de personajes en plan chica normal con encanto, creo que se le va un poco. Creo que sonríe demasiado y habla demasiado a la mandíbula y es demasiado forzado. Machismo cinematográfico, ¿cómo? Público. No es machismo, es simplemente que no me gusta, no me parece una chica natural haciendo ese tipo de papeles. Puede ser, sí, es cierto. Y en esta película no está mal, pero principalmente porque tanto en su personaje como en el resto, los personajes están tan por encima de los actores. Y el rollo, a ver, ¿cómo lo explico esto? El rollito que tiene la película así de sincero, de orgánico, natural, y de consigue estar tan por encima de eso, de que a veces Mark Ruffalo tampoco funciona a veces en la película, pero lo que te está contando está por encima y lo solventa muy bien en ese sentido. Pero bueno, Mike Kiranelli está bastante bien, salvo en un par de momentos que se le nota demasiado forzado. ¡Ay, qué encanto soy! No. Pero solo son un par de momentos, ¿eh? No está bastante. ¿Pero qué personaje con encanto ha hecho desde el de Love Actually? Si pues no ese. No se le da bien, no es ese tipo de chica. Simplemente no tengo nada contra ella. Sí, porque ha sido muy gracioso ciertas críticas que ha recibido de la película, poniendo la película muy bien, pero luego cagándose en todo con que Keira Knightley diciendo que lo hacía fatal. Y lo que yo he leído era que aparecía todo el rato en la película. ¿Cómo es posible que te guste tanto una película un actor que obvias? Bueno, eso es verdad. O sea, quiero decir, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que sí, que es muy bastante contradictorio. Un poco raro. Pero sí que es cierto que dice mucho de Carmi como director, que consigue que sus intenciones y su tono y el optimismo y tal esté por encima de esos detalles que puede decir, esos momentos en los que a lo mejor un actor no está a la altura de lo que pide el personaje. Pero es que tiene tan claro el tipo de historia que quiere contar que solventa algunos problemas que tiene, porque a veces puede ser un poquito naive de más, o quizá un poquito efectista o tal, pero lo solventa. Quiero decir, es consciente de lo que está haciendo, pero es tan orgánico todo. Y luego que, bueno, ya lo he dicho cuando contaba de qué iba la película, que realmente es una historia de madurez, ¿no? No de madurez de adolescencia a adulto, sino de madurez un poco, sobre todo emocional. Y no es una historia de grandes arcos de transformación de personajes, pero esos son como muy pequeñitos y eso es un poco la influencia de unos a otros, y lo hace muy bien. Y ya, y a mí la verdad es que me tuvo encantada toda la película y salí muy contenta, la verdad. O sea que es todo lo contrario a Once, en ese aspecto. No he visto Once. Es que te deja con un cuerpo horrible. Ya, todo el mundo lo dice y la verdad es que siempre la he tenido ahí pendiente y no sé por qué no la he visto hasta ahora, porque me pega todo. Y después de Big End tengo ganas de verla. Bueno, cambiemos de registro. Venga. En esta ocasión he visto 10.000 kilómetros, la película que es que está dirigida por Carlos Márquez Marcet y está protagonizada por Natalia Tena, conocida por Harry Potter y Juego de Tronos. Y por salir en las retransmisiones de los Oscars de Sky Atlantic, Y David Verdaguer, que interpretan a Alex y Sergi, una pareja de treintañeros con sus carreras profesionales, que son insatisfactorias porque si viven en España, es lo que hay, viven juntos, buscan tener un hijo, pero a ella le surge una oportunidad profesional, la oportunidad profesional de su vida, de buscar su, pues eso, su carrera como fotógrafa en Estados Unidos, y se tienen que separar, ¿no? Ella en Los Ángeles y él quedándose en Barcelona. Es una película muy moderna en cuanto a planteamiento de una historia de amor de hoy en día entre jóvenes que lo pasan mal para salir adelante y que tienen que intentar además luchar por mantener su relación utilizando todos los medios de comunicación accesibles hoy en día a través de internet y demás, los chats, los mensajes, los emails, los mensajes por WhatsApp, todo lo que os podáis imaginar, y a partir de esos recursos intenta contar esa historia de cómo ellos dos intentan superar esa distancia, pero jugando también con el hecho de que a lo mejor la pareja no estaba en el mejor momento del mundo cuando se surgió esa separación y esa dificultad entre ellos. Porque es muy esclarecedor el título de 10.000 kilómetros, porque a lo mejor esa distancia de 10.000 kilómetros que había entre ellos dos cuando se separan no es la que tienen cuando están separados físicamente, sino que la puedes tener con una persona que está al lado tuyo porque no conectas con ella. La película va en ese tema de intentar desarrollar esa idea que hoy en día no tenemos tan asumida precisamente por eso, por la facilidad que tenemos para comunicarnos con la gente. Luego, a nivel de dirección, es muy valiente porque es súper simplista y busca la naturalidad, los diálogos súper realistas, el no pasar nada, pero sí pasan las cosas, y no todo lo que aparece en pantalla aparece con una razón de ser, y no hay ni un plano que sobre, y hay planos secuencia larguísimos, enormes, muy como de teatro, filmado, sobre todo al principio, que te pone los pelos de punta por lo realista que puede llegar a ser todo lo que está mostrando, ¿no? Es muy vida real en el cine, como odia tanta gente, que no diremos aquí. Y bueno, la película me parece, a nivel de actores, está muy bien, y luego lo que desarrolla la película, pues te emociona, en algunos momentos te divierte, y por otros también te remueve todo lo que puedas tener, cualquiera que haya tenido cualquier tipo de relación amorosa con otra persona, porque juega mucho con las expectativas de el uno con el otro, de cómo se afrontan los problemas y cómo surgen los cambios de humor, etc. Me parece una película muy completa y una propuesta muy, muy moderna, muy actual y muy que puede conectar con todo el público, la verdad. Es, aunque parece increíble, con este planteamiento me parece súper comercial la película. Bueno, pues yo, hablando de cine español, te he cubierto una deuda que tenía, porque bueno, aprovechando que Alberto Rodríguez estrena La Isla Mínima en San Sebastián, decidí ver el Grupo 7, que la tenía pendiente, y bueno, me ha gustado, pero antes de eso, pues nada, Grupo 7 es una película dirigida por Alberto Rodríguez del año pasado, hace un par de años, no, año pasado, protagonizada por Antonio de la Torre y Mario Casas, principalmente, luego están por ahí Emma Cuesta, Joaquín Núñez, bueno, igual. Y bueno, luego soy yo el que da todos los detalles de la ficha técnica, ¿eh? Arranca en 1987 con Sevilla en obras porque se está preparando la Expo del 92. Y bueno, los protagonistas es un grupo de policías que se dedican a limpiar las calles y digamos que hacen lo que sea necesario para conseguir sus objetivos. Y bueno, pues es una película thriller, sí, policíaco, sí. Tal, que me ha sorprendido mucho, sobre todo a nivel técnico. Me parece que Alberto Rodríguez es un director con un dinamismo para plantear las secuencias de acción sobresaliente. Desde el primer momento te ata la silla completamente con el planteamiento visual que tiene de las secuencias. Sabe mover la cámara muy bien. Es muy dinámico, o sea, sí, es muy estimulante visualmente, la verdad. Desde el principio hasta el final, luego, por supuesto, la dirección de producción me ha parecido flipante, están muy bien elegidos los escenarios y realmente tiene Además te muestra ahí una Sevilla, te muestra una ciudad muy derruida, bueno, también es verdad que el mundo así de narcotráfico, tal, que en el que se mueve, pues, y de barrios bajos fondos y demás, lo aprovecha muy bien el punto decadente este que tiene, que va muy bien con los personajes un poco protagonistas, ¿no? Y la historia que te está contando sobre ellos. Que bueno, hay dos que son los protagonistas, que son Mario Casas y Tony de la Torre, que tienen, digamos, que tienen un arco que se cruza en la película y uno acaba como el otro empieza. Y me parece que toda la parte policíaca está muy bien conseguida, todo el thriller está muy bien contado, además van avanzando los años y van, tiene ahí unas elipsis que perfectamente podrían sacarte un poco de la película, pero están muy bien llevadas. En fin, toda la parte policíaca me parece que está llevada con mucha solvencia. El problema que tengo es un poco la parte más personal de los personajes, y es que creo que todas las tramas un poco accesorias, secundarias que tiene, sobre todo las relaciones con la relación de Mario Casas con su mujer y su hija, y de la de Tony de la Torre con la junkie esta que tiene en casa, creo que entiendo lo que pretendían de un poco ayudar a dibujar todo ese mundo en el que, o sea, sí, ese universo en el que se mueve la película, pero creo que al final se acaban desvelando como unas herramientas que no te aportan mucho más que eso, que un reflejo, que un, sí, son como un poco un espejo más personal de lo que se está contando, pero eso me parece que al final se queda un poquito demasiado en la superficie y intentaba, entiendo que intentaba que conectásemos con los personajes, con los policías a través de esas historias, y creo que no lo consigue. Entonces no me veo involucrada emocionalmente en la historia en ningún momento, más allá de que el arco de Mario Casas me parezca interesante y creo que está bastante bien contado. Hombre, quizá pero, la parte de la torre, que como actor es un actorazo, quizá sí. Ahí sí que consigue, pero por él mismo, no por la trama. Sí. No, además que el cambio lo hace muy bien, porque el cambio que va sufriendo su personaje lo refleja, o sea, tú lo ves a través de su acting. Pero bueno, yo creo que también ahí hay mucho de Alberto Rodríguez y su dirección de actores, porque la verdad es que están todos muy bien. Incluso está controlado el típico graciosete del grupo, que a mí es algo que me da un poquito de repelús, ¿no?, de nuestro cine, que parece que siempre tenga que estar el graciosete que dice... Pero en este caso está bastante controladas las gracietas. Y eso, y que estaba en Sevilla la película. Y estaba en Sevilla. Sí, estaba, bueno, el riesgo, el warning. Todavía es asignatura... Clichés. Asignatura pendiente total en nuestro cine, el sonido. Y los acentos también. Los acentos, bueno, existen, y a mí los sevillanos pues a veces me cuesta entenderles, pero el problema es que si además del acento el sonido no está bien, claro, y la dicción de los actores no es la mejor, pues hay veces que es como que ha dicho. Pero bueno, al margen de los problemillas estos que comentaba, me ha gustado bastante la peli. Vuelvo, siempre que veo alguna reivindico Mario Casas, porque al final se ha construido la imagen por algunas películas que ha protagonizado que creo que no merece. Le hemos visto en muy pocos registros, pero bueno, realmente han visto que el tío se le da bien esos registros y le explotan por ahí. Pero a mí me sorprende porque en este tanto, después de Las Brujas de Zugarramurdi, sí, y aquí ya me ha demostrado que realmente sí que sales, a pesar de que siempre le encasillen en el personaje así como chulillo, tal, no sé qué... cortito o lo que sea, él sabe darle las vueltecillas y me sorprende cada día más, la verdad. Y sí, y bueno, con respecto a lo que decías tú antes de lo del cine español y demás, estaba viendo Grupo 7 con otro chico y tal, yo comentando lo de la dirección, que me gustaba mucho, que era muy dinámica y tal, que muy americana, es como, no, es que no es americano, es simplemente... Que está bien hecha. Que está bien hecha, que claro. es un planteamiento de acción. De hecho, toda la arranque de la película recuerda mucho a Bourne, a las persecuciones de Bourne, sí, con los tejados, o a Skyfall. O sea, tiene un punto, simplemente es un planteamiento dinámico, además toda la película está con cámara al hombro, tiene estilísticamente, a ver, tiene muy claro el tipo de película que quiere hacer, y lo hace desde el primer momento, y eso no tiene nada que ver con que sea americano, con que sea... Se nota que no, a ver... Por ejemplo, en Israel se hace mucho cine de acción y el que he podido ver gracias al Festival de San Sebastián, y lo hacen muy bien, y cualquiera que vea algunas películas que yo he visto diría, pues muy americana. No, lo que pasa es que es un planteamiento estilístico que probablemente luego, vemos hecho, más por un tema de presupuestos o por un tema de lo que sea. Pero de hecho, muchas cosas que salen de esos países lo integran ellos en Hollywood y lo copian descaradamente, quiero decir, es una cuestión bastante evidente. Pero bueno. Sí, yo cuando la vi a mí me gustó bastante Grupo 7. Y estoy muy de acuerdo con lo que has comentado. Mario Casas es un actor, de verdad, parece ser. Y sí, sí tiene más registros y más capacidades de lo que parece. La película está muy bien hecha. Y tiene sus sus limitaciones, por así decirlo. Pero, desde luego, me parece una peli de acción ciberpolicíaco más que digno. O sea, sí. Muy interesante verla. Porque es cine de acción bien hecho en España, quiero decir. Y con un diseño de producción muy, muy notable. Vamos, dale a todos los americanos el dinero que se han gastado en hacer Grupo 7, a ver si te hace Grupo 7 con ese dinero. A veces no nos damos cuenta de eso. Bueno, pasamos a otra película española, en este caso Todos están muertos, la película de Beatriz Sánchez que protagoniza Elena Naya, que tiene... Bueno, estás a topísimo con el cine español, ¿eh? Saldando deudas, como ya dije. Bueno, estás irreconocible. Bueno, tiene un rollo realismo mágico, fantástico, tono comedia, trágica, retro, ochentera, que esencialmente... Deja de alargar las vocales. Que esencialmente viene porque la protagonista, que es Lupe, era miembro de un grupo súper famoso de tecnopop de los 80 junto con su hermano muere... Y vemos en el presente cómo lo está pasando fatal y cómo nunca ha llegado a superar la pérdida de su hermano. Y su madre decide traer a su hermano muerto, de entre los muertos, para que se le aparezca en espíritu y le consiga esa catarsis que le haga superar la pérdida. Esto es súper ya extraño y estrambótico lo que comento como con esa película, pero sorprendentemente funciona muy bien. Porque establece muy bien el tono, ese tono de cuento, de comedia amable y al mismo tiempo que te está contando un tema muy serio y dramático de la protagonista, de la pérdida, de una relación muy extraña que tenía con su hermano, de gran dependencia emocional, cómo afecta todo eso a su hijo, que vive en una casa que está en una casa en el sentido de una familia... Que es disfuncional y que no está como debería estar pendiente de él, sino que tiene otros problemas su madre con los que estar sin salir de casa todo el día y dedicándose a cocinar tartas y este tipo de cosas y escondiendo su pasado. Y la película juega con todos estos elementos para contarte una historia súper pequeñita de tres o cuatro personajes que esencialmente es como la presencia de este fantasma de su hermano empieza a trastocar la existencia súper depresiva que tenía la protagonista de no salir de casa y de no hacer caso a su hijo y de traerle los recuerdos de esa época que tenía junto a su hermano y su grupo y con esos maravillosos estilismos ochenteros que tenían. Me ha parecido muy curiosa, una película que no tiene muchas pretensiones, pero dentro de esas pocas pretensiones que tiene, que son muy drama familiar esencialmente, un drama familiar y resolver o no lo que ocurre en esa familia, con una pequeña premisa fantástica, lo consigue desde muchos puntos de vista, que ya eso, no diría divirtiendo, emocionando, y al mismo tiempo con una interpretación de Elena Naya muy muy buena, realmente. O sea, ella lo hace muy bien y consigue que conectes con su historia, con lo que le pasa y que entiendas por qué está como está, desde, yo diría, desde el primer momento en el que aparece en pantalla, y eso es muy difícil. Es muy recomendable y, ya digo, es cine para conmoverse, pero pasándoselo bien al mismo tiempo. Es ese tipo de película que te hace sentir bien al mismo tiempo que te rompe un poquito el corazón. Y a mí me gusta mucho ese tipo de planteamientos, así que sí, muy bien. De las mejores películas españolas que he visto últimamente, que sí, que he visto unas cuantas, por lo que podéis ver por aquí, que he estado comentando. No solo son cine de tetas, no, amigos, veo más que cine de tetas. Lo ha hecho por compensar. Bueno, vamos a pasar a la última película de este especial que hemos visto los dos, la película que emociona. ¿Qué me dices? ¿Hemos visto juntos una película? Me has cortado el chiste. Iba a decir la película que emocionó a Dwayne Johnson y cambió la vida a Steven Spielberg y no me ha dejado. Bueno, estoy hablando de Boyhood, Momentos de una vida, película dirigida por Richard Linklater, que... Amado aquí. Trilogía de Before Midnight, Sunshine, Sunset y demás, y otras películas que tiene también. Que, bueno, está protagonizada por Patricia Arquette, Ethan Hawke y Ellar Coltrane, que hace el chico protagonista, Mason. Y, bueno, la peculiaridad de Boyhood es que en 2002 Richard Linklater dijo que iba a comenzar a rodar una película que rodaría a lo largo de 12 años para captar un poco el proceso de madurez de un chaval desde... pues eso, desde que tiene 6 años más o menos, 8 años, hasta que se va a la universidad, básicamente. Y bueno, y capturar ese proceso de maduración y sobre todo, que creo que es importante a la hora de valorar la película, que tenía la idea de contar una historia de... esa, la historia de cómo nos... bueno, la historia padres-hijos, ¿no? De cómo nos influye nuestros padres a la hora de criarlos y demás, y las personas en las que nos convertimos, pero tenía claro que se iría adaptando un poco a lo que surgiese a lo largo de los años, claro, porque lo que yo decía con los libros de la película, en plan, yo creo que soy... llegaba a los 12 años y se dio cuenta de que el chico que había elegido para esta aventura no era demasiado buen actor y decidió convertirle en un chaval un poquito apocado y emo que no habla demasiado durante la segunda mitad de la película, pero bueno. No, bromas aparte, eso es un drama que está rodado a lo largo de 12 años, durante 39 días de rodaje y todo con los mismos actores, por lo que todo el proceso de crecimiento literal y figurativo es completamente real. Y bueno, básicamente pues sí que es un poco la historia del niño este y de su madre. Momentos de su vida. Momentos de su vida, sí, el título español lo describe muy bien. Y bueno, a mí me ha dejado bastante a medias, la verdad. Tenía muchísimas ganas de ver esta película, sobre todo después de las críticas, que parecía que era como la nueva... La segunda venida de Jesucristo de John Lennon. O más, porque sí, las críticas han sido fabulosas en todas partes, a todo el mundo le ha encantado, le ha cambiado la vida y todo lo que quieras. Una experiencia vital. Sí, deja de reírte de mí, perdona. No, yo iba a... No, me estaba riendo de otra persona, que no nombraré. Vale. No, como soy yo la de las experiencias cinematográficas. Ahora, lo que me pasa con esto es que entiendo lo que quiere hacer Richard Linklater, ¿no? Lo que quiere contarte y como concepto me parece brillante, pero creo que en la ejecución, en la práctica, no funciona tan bien como él pensaba. Y es que va un poco en la línea de esto que decía de adaptarte a cómo van surgiendo las cosas. Y es que si te condicionas a un chaval que va creciendo y demás, y también tú, o sea, como director, él también va creciendo, como director puedes querer contar otro tipo de cosas y te vas adaptando un poco a lo largo de 12 años, es muchísimo tiempo. Entonces, me da la sensación de que la historia pierde bastante el norte en el sentido de que Linklater tiene claro que quiere ser un intermediario entre la vida y el espectador, pero llega un punto en el que la vida no es lo suficientemente elocuente por sí misma. Y es por eso por lo que existe la ficción, porque la ficción no tiene por qué ser realista, pero sí que tiene que ser natural y orgánica y verosímil. Y por eso la gente que tiene conversaciones como las que tienen en la trilogía de Before, que son completamente... o sea, que no son nada realistas, pero están construidas de tal forma que son naturales y verosímiles y realmente te están estimulando, o sea, que están construidas, porque la ficción se construye, pero se construye para contarte algo real, y es lo que, para mi gusto, creo que le falta a Boyhood, y es que le falta un tratamiento un poquito más ficcionado para forzar la reflexión y todo este punto existencialista de tal, del sentido de la vida y de cómo y de lo que nos influye y del entorno y todo lo que quieras, le falta un poco ese punto para que al final sea trascendente. Y sobre todo, yo no he conseguido conectar en ningún momento con la película cuando por formato, por historia, por tono y por todo, perfectamente podía haber acabado llorando a mares de pura emoción porque se prestaría mucho a eso si no hubiese sido fallida en ese sentido, de conectar con un poco la historia de este chico. No sé, es que me parece una película bastante complicada y sobre todo me fastidia porque la hemos visto hace literalmente 3 horas y creo que es de estas que tienes que reposar un poquito y verla otra vez ya teniendo más claro lo que es, alejándote un poco de cómo la han vendido, que se ha centrado mucho en esto de la película rodada a lo largo de 12 años. Es un poco, sí, me apetece verla con un poquito, o sea, con otra perspectiva para valorarla, pero bueno, así la primera sensación y más reciente, así de nada más salido del cine prácticamente, es esa, que se me ha quedado un poquito en la idea. Yo es que no sé qué pensar de la película. Hay otra cosa que quería decir, ya, pero yo creo que no sabes qué pensar, yo porque me encanta hablar y me encanta dar opiniones, pero es eso, realmente me gustaría, me apetece reposarla y pensarla. Pero una cosa que quería decir con respecto a lo que comentaba de que hacía falta un poquito de ficción, cuando salíamos de la película comentábamos con los chicos de esta nominada con la que hemos visto que a Juan le parecía que le faltaban efectismos, que bueno, básicamente es eso, es meterle una parte más de ficción o lo que sea. No estoy tan seguro de que le falten, yo creo que los tiene. Y realmente los tiene, no, y los tiene y se notan mucho porque sobre todo en la primera mitad, en los dos, esos dos primeros tercios de la película, lo que rascas de lo que te está contando, lo rascas por sutilezas, lo rascas por, de verdad, por la realidad esta que te está mostrando Linklater con lo que ha filmado. Pero en el último acto, en el último tercio, ya se nota que tiene que ofrecer un poco de reflexión porque se ha dado cuenta de que se ha quedado un poco a medias. Y ahí es cuando entran un poco más los efectismos, entran otro tipo de conversaciones, monólogos, así que reflexionan sobre la vida y se nota mucho ese contraste con el resto de la película, que tiene mucho que ver, por supuesto, con el hecho de que con 8 años un niño no se va a poner a hablar sobre la vida, pero puedes perfectamente hacerlo a través de diálogos de otros personajes. Quiero decir, no me parece, la edad del punto de vista no me parece una excusa para que algo te, para contar cosas. Quiero decir que lo podía haber hecho perfectamente a través de otros personajes, aunque la mirada fuese la del chaval protagonista. Pero bueno, es que es muy difícil de valorar, porque realmente como experimento entiendo lo que quiere hacer y probablemente consiga lo que pretende él, pero no ha conectado conmigo de la forma que yo creo que intenta. No sé. El silencio de Ramón es muy elocuente. Sí, es una de las pocas películas desde hace mucho tiempo que realmente, a ver, como esfuerzo cinematográfico, la idea de rodar la película durante 12 años utilizando el mismo reparto y todo esto, me parece una idea muy interesante que se puede haber aprovechado para haber hecho algo enorme, teniendo en cuenta además que en Later el tema del tiempo y de cómo afecta a los personajes y a las historias entre ellos, hemos visto cómo lo maneja en esa trilogía de Before. Lo que pasa es que tiene 3 películas para hacerlo y con un planteamiento distinto, en el sentido de que todo lo que basa esas películas son los diálogos, y en Boyhood todo se basa, como dice el título en español, de momentos. De que esos momentos te transmitan lo que es la vida, de que es algo que está en constante cambio, que no puedes tener ni idea de lo que va a pasar a continuación. Cada elipsis es como algo ha pasado, todo ha cambiado de repente, se tiene que mudar otra vez o tiene otro novio su madre, ese tipo de cosas. Pero de eso luego se tiene que deducir algo, y yo creo que se nota mucho en la película que no está planeada a largo plazo, que es una película que han ido rodando secuencias y según lo que se les quedaba ya hecho o lo que iban montando o la idea que tenía en su cabeza en el Later en ese momento, es que estamos hablando de 12 años y han podido cambiar de idea 50 veces. Claro. Pues según eso ha ido cambiando, no el concepto, pero sí la idea a lo mejor de lo que quería contar o cómo contarlo o hacia dónde quería dirigir la historia, y creo que no tenía claro globalmente lo que quería hacer. Y eso ha pasado factura al final, en el producto, claro, final, por así decirlo, de qué es lo que podemos deducir de esta película, de esta historia, como el mensaje o como el contenido o como lo que realmente quiere transmitir. La vida en sí mismo, bueno, sí, vale, de acuerdo, pero entonces a qué viene que en el último tercio de la película de repente empieza a haber reflexiones que son conclusiones de lo que hemos visto, claro, en los dos tercios anteriores. A mí eso me sacó un poco de la idea de la película. Mira. Pero sí reconozco que tiene momentos que me parecen muy bonitos o muy que sí me parece que puedo conectar con ellos por cosas que le pasan al personaje protagonista o a su madre, o ese entorno familiar, o cosas trágicas que suceden, momentos de su vida en el colegio y demás. Tiene momentos que me parece que está muy bien. Pero luego el conjunto, pues ahora mismo no sé decirte sí, hasta qué punto me puede gustar. No me ha disgustado, pero no sé hasta tampoco, qué punto es ese tema. Que puede, no sé hasta qué punto me convence como película y no tanto como experimento ya, eso es lo de que cine. Yo creo que hay ese marca. A mí es que no, eso no me ha disgustado. Y te da la sensación al final de la película que comentábamos y tal, que no se había gustado nada, pero realmente no, simplemente que es difícil encajar, encajarla como experimento. Y lo que decías, que probablemente no tenía claro, se ve. Yo creo que tenía claro lo que quería contar, que es básicamente las últimas dos o tres frases que dice el protagonista, exactamente, al final de la película, en plan, la vida es el ahora. Entiendo que ese era el concepto que tenía, pero no lo ha sabido. Claro, tienes la dificultad esta de que te has casado con un actor, ¿no? Con un chaval al que vas a seguir, y no tenía muy claro cómo contarlo, y luego se ha encontrado con que no ha podido pues lo que es hacer una película, ¿no? Ficcionar la realidad para contar lo que quieres contar. Entonces, pero bueno. Pero también creo que es muy difícil ver esta película, porque, como tú decías, está muy construida en momentos. Entonces, es una narrativa muy distinta a lo que estamos acostumbrados. No es narrativa de anticipación, no es una narrativa de expectativa. No sabes bien a dónde vas, no hay una trama, no hay un conflicto que estés siguiendo más allá de lo que es, pues que este chico va creciendo y ya está, y le va a salir en pelo donde antes no tenía, y le cambia la voz y ya está, pero no hay una expectativa, no hay un pulso dramático que te lleve. Entonces, por eso lo hace tan difícil también de ver, porque estamos tan acostumbrados a que haya un pulso dramático que te un poco te lleve de la mano por la historia que te quiere contar, pero que también eso está un poco en relación con el hecho de que parece que no tenía muy claro cómo quería contar lo que quiere contar, pero es que al final estamos aquí, bla, bla, bla, bla, intentando. No sé, yo solo sé que si las secuencias. Yo estoy haciendo en voz alta lo que normalmente hago en mi cabeza cuando estoy reposando una película, pero. Si las secuencias que más me gustan de Boyhood son esas que aparecen Patricia Arquette y Ethan Hawke, es que algo falla. Ya. Solo diré eso. Creo que algo falla, porque se supone que tendría que ser la película del protagonista o la película de los momentos, pero si resulta que realmente lo que más me interesa son los personajes que no se supone que no son el centro, algo pasa. Hombre, es más fácil que te interese porque pues, ya solo, los adultos, sea solo porque tienen más conflicto en ese momento que un niño de 8 años que está descubriendo que las mujeres tienen tetas. No lo sé. Pero bueno, yo creo que hay gente que lo ha planteado en otras películas que sí lo han hecho. Pero una cosa, ¿ves? Una cosa que sí que se ve que Linklater lo tenía muy claro desde el principio, y es algo que es constante en toda la película y que es reflejo de eso, de que lo tenía claro, que lo quería hacer así, y eso sí que lo consigue, es como refleja el paso del tiempo a través de elementos accesorios como pueden ser la cultura pop, referencias musicales, la tecnología, para situarte en el momento en el que estás, y utiliza muy bien la banda sonora para eso y demás. Y es algo que se nota que tenía claro, que es algo de estructura de la película que tenía claro desde el primer momento en el que se puso a rodar esta película, porque está en guión, y es algo que no ha hecho con otros aspectos de la historia. Entonces, no sé, podríamos seguir aquí intentando entender nuestros sentimientos hacia Boyhood, pero creo que lo vamos a dejar, vamos a dejar que siga reposando en nuestra cabeza. Quizá podemos replantearnos verla en unos meses y volver a cara B de la reseña. Exacto, una reseña accesoria si lo vemos necesario. Yo creo que es como experimento es interesante y bueno, sí que seguir reposándola. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Sí. Y con esto podemos ir cerrando este especial. Ya llegamos a este final. ¡Ay, madre mía! Extra de verano. Verano, cuando se publique esto ya será otoño, pero bueno. Pero bueno, empezaremos como últimamente, vamos, como siempre cuando me voy de festivales, no vamos a empezar hasta noviembre, así que... Finales de octubre mínimo, sí. Por eso, así que os damos esta pequeña, bueno, pequeña, eufemismo, pildorita de pelis y... Y ya está, comentar vosotros lo que penséis de las películas que hemos comentado por aquí, que habéis visto últimamente. ¿Qué os parece Boyhood? Boyhood, Guardianes de la Galaxia. Sí. Así la actualidad actualidosa. Sí. Drag Me to Hell, la película de Sam Raimi, que tengo curiosidad por saber qué opinión tiene la gente en general. Yo he comentado 4 documentales, porque mandar que lo veáis todos quizás sea un poco excesivo. Todos me parecen muy interesantes, pero yo, como amantes del cine que sois, que lo sé, de verdad insisto en que veáis Final Cut, porque son 83 minutos maravillosos y esquizofrénicos. Sí, podéis ver 3 Final Cut en lo que dura Boyhood. Bueno, que esa es otra. Bueno, hasta que hemos llegado al episodio 82 de esta peli, ya la he visto. Y yo soy de Ramos Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. ¡Vamos a chocar las manos! ¿Qué podemos? ¡A tope! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!